Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Buenas noches, Chatse. Hola. Hola, Edu. Buenas. ¿Cómo estás, Cero? Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. Tenemos, por supuesto, al Chocobito. Buenas noches, Chocobo. Y tenemos al Perrico. Ey, ey, ey. Que está cerquita ya, ¿eh? Está ¿qué tal? Pues en Metal Gear. ¿Qué tal, digo? Ah, bien, bien, bien. Yo, Tony García, para servirlo. Vale, hoy tenemos un análisis calentito, calentito, calentito, tan calentito que amigos. Tan caliente. Monster Madness. ¿Cómo? Monster Madness. Ah. Sube, sube, sube. Ya está, eso. ¿Qué tan caliente como qué? Bueno. Ya verás, el perro. Como mis cacahuetes con foie gras. Ay, qué rico, qué rico. Caliente. Rico, rico. Oye, claro. Lo probé el otro día, no está tan mal, ¿eh? Claro, coño. Tenemos noticias interesantes. Vamos a empezar con BioShock, por supuesto, que parece ser que se va a anunciar para PlayStation 3. Y luego tenemos pues más cositas, Metal Gear Solid 4, como está a punto de salir, pues que se note que está a punto de salir, Gears of War 2, Street Fighter 4, y esas cositas que tenemos siempre. Luego tenemos también la canción, tenemos los personajes, tenemos la mejor música y tenemos esas cosas que siempre tenemos en Arcadia Gamers después de cumplir 100 programitas. Te lo he caído, Tony. Sí, no, pues estoy muy contento. Después de los 100 programas, sí, el bajón, ¿no? Es como empezar de nuevo, ¿no? Es bonito, ¿no? Es bonito. No, en realidad no sé, estoy contento, he probado griego. Ah, he probado griego. Está bien. Qué mejor manera de empezar el programa que con esto. Muy bien, tenerado. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. No obstante, sí que os tengo que reconocer que estamos pasando ahora mismo por un momento tenso en el programa. Muy tenso. Muy, muy tenso. ¿Aire acondicionado o puerta abierta? Puerta abierta. Aire acondicionado. Yo voto por aire. Que no, que no. Bueno, pues que no. Se escucha un pitido aquí muy molesto. Eso sí, se escucha un pitido. Ay, qué mala suerte. Oye, yo hoy quería empezar la editorial, porque esto se llama editorial, no ¿ah, sé sí? si lo sé. Sí. Siempre tiene nombre esto. Sí, no, sí, editorial. Editorial es cuando suena antes del opening. Así sí. Le hemos dicho nosotros. Bueno, ya, pero eso es la super editorial. Ya está logro desbloqueado, salvando la situación. Salvando nada. Que te estás inventando solo aquí cosas y punto. Oye, ya, pues sí, me estoy inventando. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Que voy a dedicarle este principio de programa al amigo Ceros. Sí, Ceros, a ti. ¿A mí por qué? Baja el volumen. Bajo el volumen. Se me hace raro bajarlo para toda mí. La audiencia que tienes una fan secreta. Oh, Dios mío. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Tiene una fan secreta. Y yo lo sé. Pues que llame. Pues que llame, a ver si llama. Sí. Oye, ¿y quién es? No lo sé, no puedo decirlo. ¿Lo sabes? Sí, lo sé. Exactamente. Tony, si no, no sería secreta. Tony, después tenemos que hablar tú y yo. ¿De qué? ¿De eso? De las fans. Pues sí, bastante. Bueno, pues hablamos de las fans. Ya sé lo que te va a decir el Ceros. ¿Qué? Te va a decir, ¿está buena? No, pero si Tony sabe, yo quiero que me cuente. Bueno, yo te cuento. Pero sí. Oye, a ver si llama, aunque se registra el foro, al chat, que dé señales de vida, porque yo sé que existe. He hablado con ella y lo sé, pero claro, no hay señales de vida. Y al Ceros le hace ilusión, ¿o no, Ceros? Hombre, siempre hace ilusión saber que tienes una fan por ahí. Sí. Ya está. Bueno, luego me cuentas. Sí. Tiene una fan. Y tú también, Edu. Ah, sí. Pero sí, la tuya es Yes y Umi. Ah, ya. Claro. Y del Chache, pues yo qué sé, todo el sector masculino. Y mía, pues supongo de Peter Chusik. Algo. Algo. Joder, pues postea, ¿eh? Sí. Oye, hablando de postear, el foro. El subidón del foro. ¿Cómo está el foro, nen? O sea, sé que sí, que llevamos todas las semanas diciéndolo últimamente, pero es que el foro está que arde. Y el chat de Arcadia Gamers, tela marinera también. Canal Irke Hispano, canal Arcadia Gamers, ¿vale? Luego hemos abierto un post en el foro para que pongáis los mejores momentos del chat de la noche. Así que yo, como locutor del programa, agradecería que los momentos graciosos que se den en directo, los pongáis en el chat, en el foro, perdón, para que después podamos echarle un vistazo aquí el amigo Chats, el amigo Edu, el amigo Tony y el amigo Ceros. ¿Y ¿no? yo? Y el perro, pero tú sabes, sí que sabes leer, no quiero entrar en el pollo ese otra vez. ¿Otra vez no? Mía. Bueno, ¿que se habla de videojuegos aquí o no? No, hablemos de fútbol. Cristiano Ronaldo va al Madrid. ¡No me interesa! Bueno, venga, vamos a hablar de Bioshock, anda. Noticias, coño. Noticias. Estás hoy descentrado. Hoy estoy que... 101, te has sentado como el culo. Sí. 101. Joder. 101 dálmatas. 101. ¿Qué gatos son? ¿Qué está haciendo? ¿No se ha visto gatos, joder? No es así. Sí, es así. ¿Es así? Es así. What? Es igual, es que no que principio más flojo del programa. Sí. 101, ¿para qué? ¿Para qué? Para no ¿Pa saber, si parece que llevamos para no saber, pa no saber empezar un programa. No. Porque no sabemos. Aquí es con donde entraría. ¿Tú crees que esto forma de empezar un programa así? Pero no, ya no está ese sonido. Uf. Vaya 2 horas que nos esperan. Vaya 2 horas que nos esperan. Que nos pillen confesados. Pon la música hoy más alta que nunca, porque esto es una cosa hoy... Bárbara, es una cosa bárbara. Si el disco duro del Edu se digna a funcionar... Vaya, joder, ya empezamos. Edu, vete para allá. Ah, déjale el cero, que ya lo arregla. Bueno, pues vamos a empezar con Bioshock. ¿Cómo le gusta al cero meterse debajo de la mesa? Solo eso, un comentario así, random. BioShock se anuncia oficialmente el mes que viene. Era un rumor que, bueno, un secreto a voces. Un secreto a voces. Salió el tema en una revista y se supone que en el E3 del mes que viene, de julio, bueno, uh-huh, dentro de un mes y medio, se confirmará. Yo tenía fuentes muy fiables que así me lo confirmaron en septiembre del año pasado. Así que yo estoy totalmente seguro de que se va a anunciar, pero sí o sí, vamos. Hombre, sí. Ahora, el hecho, ¿para cuándo será el lanzamiento? Sí, no creo que tarde. Año. Sí, más o menos por ahí, ¿no? Y bueno, pues esta versión de Play 3 se supone que contará con todos los extras que tenía la de 360. Y además, pues seguramente es de presumir que tendrá también contenido extra. ¿Es de presumir? Es de presumir, sí. Es presumible. Es presumible. Presumiblemente podría ser que... Sí, claro, cierto. Entonces... Intento pillarlo, pero no puedo. ¿El qué? Intento ahí pillarte a ver si... Hombre, alguna vez me pillarás. Alguna vez. Pero claro, de 1 a 100, pues ya, no hay mucha diferencia. Pues tiro otra vez. Bueno, pues contenido adicional que tendrá BioShock y como no tenemos música, Ceros, lo que sí que podrías poner es la sintonía del perro de Snake. Eso sí que funciona, ¿no? Pues venga. Venga, hoy no... Rápido, ¿eh? Con el perro. Estaba aquí ya. No sé para qué ponéis la sintonía. Si ya estoy aquí, ya, bueno, es que no lo entiendo. Tengo que aprovechar los huecos para hablar de mi sintonía. Noticias Metal Gear. Mira, me niego. ¿Por qué? Me niego a dar las noticias. ¿Por qué, perro? Mira, primero, esta sintonía es muy vieja. Sí, estaba pensándolo justo ahora, ¿eh? Mira, es que llegar al 101 te hace pensar, creo yo. Meditar. Tú no has pensado nunca ni en el 101, ni en el 71, ni en el 41, ni en el 11, ni en el 1. No has pensado nunca. No, joder, si no pensara no estaría aquí. Y, perro, ¿qué te pasa? ¿Tienes complejo de Funspot hoy o qué? Cállate. Porque el sábado pasado estuve en Game Over y maldita sea, yo no vuelvo a Game Over, me macho. Da igual eso. Estoy hablando de Metal Gear, ¿vale? Venga, y te estoy diciendo que la sintonía no mola, ¿vale? ¿Y qué propones, perro? Como diciéndote, a ver si tu mini neurona entiende que hay que renovar la sintonía. Bueno, pues... Chache, entiéndelo, hay que renovar la sintonía. A ver, Chache, ¿qué? ¿Qué pasa? Nos metemos en agosto, ya lo haremos. Ya, bueno, la semana que viene. La semana que viene, perro. La semana que viene. Sí, ya, la semana que viene. Tus semanas que viene ya me las conozco. Sí, ¿qué? Es como cuando vas a empezar la dieta, ¿no? El lunes. ¿Cuándo empieza la dieta? El lunes. ¿Vamos a dejar de fumar? El lunes. El lunes, siempre el lunes todo. Sí, sí, luego piensa el martes. Bueno, la semana que viene. Esto no es una noticia en vez de lo que voy a decir ahora. Ah, ¿no? Perro, tranquilo. No te emociones. ¿Qué pasa? ¿Perro? ¿Qué es eso? Esto no es una noticia normal. ¿Por qué? Porque esto ya lo sabíamos. Bueno, era un rumor a voces, se suponía... Metal Gear Solid no acabará con la saga. Pero es que, a ver, perro, si siempre dice lo mismo Kojima. Este es el último que hago. Nunca es el último que hace. No hay quien se lo crea, perro. Tengo una exclusiva. ¿Qué? Para dar aquí. No me lo digas. No. ¿Quién será el protagonista? ¡Yo! ¡Hombre, por supuesto! El protagonista de la nueva saga de Metal Gear Solid seré yo. Por supuesto, perro. Metal Gear Solid y las pollas de pistacho. Shadow Moses. Pollas de pistacho. Metal Gear con Mouse. Pollas de pistacho. Será un plataformas, un juego plataformero. En Shadow Moses yo tendré que ir recogiendo pollas de pistacho. Y el premio es una fritanga de césped. Uh-huh. Te he visto ahí, perro. Sí, sí, fritanga de césped. Que me gusta mucho. El césped. Retocinarme en el césped. Sí, hacer la croqueta, ¿no? Correcto. Croqueta de perro. Eso mismo. Está rico. Creo que Kojima se muere de ganas de hacerlo. ¿El que la croqueta? Un juego de plataformas. Ah, pensaba que era la croqueta contigo. No, un juego de plataformas. Bueno. Bueno, Kojima haciendo la croqueta conmigo. Es espectacular, es poco menos que gracioso, la imagen. Bueno, sí, la imagen. Yo creo que está... Mi imaginación está volando ahora mismo. Oye, cabina, ¿va la música o qué? No, sí, levantar el bracito. Ya va. Solo sabéis que levantar el bracito. El bracito. Estás aquí tú y... Estamos tú y yo y el perro levantando un poco el programa. ¿Qué ha sido eso? Trabajando. Hostia, bueno, una trucha. ¿Esto va a seguir igual o qué? Hombre, perro, no sé. De pronto te puedo decir que Kojima ha declarado lo siguiente. Y es que cree, otra vez empezamos con las malinterpretaciones, cree que ha habido algunas malinterpretaciones, la palabra mágica del día, sobre... ¿El año? ¿Qué? Kojima es este año ligado a malinterpretar. Sí, por supuesto. Sí. Que se ha malinterpretado el hecho de que este fuera el último Metal Gear. Él solo dijo que era el último capítulo de Solid Snake. ¿Qué crees de eso, perro? ¿Perro? Yo creo que ahora saldrán malas notas para Metal Gear Solid 4, o no tan buenas. Uh-huh. y Metal Gear y Kojima dirá que se ha malinterpretado el juego. Hostia. Bien, bien, bien. Kojima diría que se ha malinterpretado el juego. ¿Cómo que bien? No, no, no, que estaba escuchando la canción que está sonando. Ah, muy bien. O sea, que no estás escuchando lo que estoy hablando. No. Ya. Pues vete a la puta mierda. Es que lo siento, pero... Sube el volumen, cero, sube el volumen. ¿Dónde la has encontrado, cabrón? Ah. Es la canción del anuncio de Street Fighter 2. Sí, del 92. Joder, espectacular. Después me la pasas, tengo el portátil aquí. Y nos vemos a la siguiente noticia. Está bien. Perro, ¿sigues por ahí? Perro. Perro, un cigarrito, hombre. Un perro, un cigarrito, perro. No, que no, que no, que no. Joder. Ha sido bastante explícito. Bastante agumón. Bastante agumón. Oye, pues sí, que parece ser que el pack de Metal Gear Solid 4 en PlayStation 3 va a recibir 12.000 unidades en este país. 439 euricos, ¿eh? Sí, sí. Y eso, 12.000 unidades, que saldrán el 12 de junio. Yo ya desde aquí os adelanto lo mismo que me dijo el amigo fanático, desde aquí un gran saludo a fanático, en la posterior reunión tras Game Over, es decir, en el bar con las bravas. Esta edición no va a tener más que una cajita, una sobrecaja, que se podría decir, de Metal Gear Solid 4 y una consola y el juego con el Metal Gear Solid 4 y poco más, poco más. O sea que eso de edición limitada... siempre poco, queda bonito decirlo, sí. Pero nadie, no tiene ningún sentido, hombre. Es lo mismo, solo en la rebaja del precio. Que ya está bien, por bueno, eso ya está bien. Algo, hombre, oye. Evidentemente, ahorrarte pues 30 euritos siempre está muy bien. Pero que eso, que no esperéis nada más, porque ni se ha confirmado ni creo que lo hagan. Hablemos de Rare. A ver, no puede ser esto. Eres lo peor, Tony. O sea, estamos haciendo el programa y nos acabamos de dar cuenta que tienes el iPod puesto. Pero a ver si se escucha y nos echaremos una risa. El iPod puesto y estás escuchando Game Over en el iPod. Baja. El día 9 de abril se pondrá a la venta a través del Xbox Live Arcade. Espera. Ikaruga. O es Ikagura. Vaya, yo quiero ver. Oye, pues es un buen método para meter Game Over cuando menos te lo esperas. Se escucha bien, oye, con los cascos. ¿Existirá un futuro Guitar Heroes de Beatles? Sí, sí. Ahora te apagas el iPod y puede ser, ¿no? Sí, ¿y tal? Sí. Vale. Para que se diga, ¿eh? Mira qué buen rollo, mira qué buen pon rollo. Pon la música. Mientras estamos haciendo Arcade Gamers, el Tori, ¿qué hace? Escuchar Game Over. Que Rare siempre ha sido una compañía, por su, como su nombre indica, Rare. Rara. Rara. Y sí, un chiste que nunca hemos hecho. Nunca este se programa. Ha hecho. Jamás. En este programa y en ningún medio, ¿eh? Porque, a ver, el nombre de Rare, pues, ¿qué quiere que te diga? No da juego para chistes fáciles, ¿no? No se entiende. Rare no liga con nada. No. Déjame vivir. Déjame en paz. Greg Maites. Diseñador jefe. Que son varios Maites, ¿no? Greg Maites, diseñador jefe, dice la que ellos han trabajado igual con Microsoft que con Nintendo. Sí, igualico. Igualico. En los términos del desarrollo de Banjo-Kazooie dice que tenemos los mismos personajes, el mismo humor y las mismas intenciones en el juego. Sí, sí, sí. ¿Y cameo qué? Bien, ¿no? Ahí, bastando con las hadas. ¿Y Perfect Dark qué? Ahí, con Joana. Joana, ¿eh? En catalán, Joana. Ahí con sus cosas. Con el Latadine, el padre. Después sí, de sacar hace 2 años y pico una imagen del Banjo-Kazooie y ahora empezar a sacar cosas de golpe y porrazo, esto es un poco... sospechoso. Es decir, esto tiene un poco de cara el tío, ¿no? Sospechoso. O sea, trabajar un poquito, enseñarnos algo con cara y ojos, porque el Banjo-Kazooie no roza tampoco nada espectacular. No, no, no, mucho chiste del Mario. Habéis visto la bromita. Que se dejen de chistes y... Jijiji, qué gracioso. A mí eso, por ejemplo, ni hace ni fu ni fa. No, estando como está. Porque Rare, además... Me da un poco de lástima. No, no, no, además, si se lo toman como una toma de chote, como una forma de chotearse, No, no le veo la gracia, porque Rare está ahí gracias a las consolas de Nintendo, ¿eh? Y la venita, no la venita nintendera, la salió el chacha ahí. ¡No, no, no, no! Eso está, sí, claro. La salió ahí por la cara. Nintendo 64. Sí, sí, sí. Nintendo 64. GoldenEye. Perfect Dark. Muchos más juegos. Sí, sí. ¿Qué, sí. ¿Qué estás escribiendo en la hoja? Nada. ¡Me ¿Ah? Estaba invocando! Bueno. ¿Has visto la vena nintendera? Sí, es que quiere volver. Bueno, y en la GameCube también tuvo algún juego de Star Fox, creo recordar, que estaba bastante bien. Chacha sigue jugando al Mario Kart, ¿no? Sí, sí que sigo jugando. Tú lo que crees es que Rare vuelva, ¿no? Yo que quiero que Rare vuelva a su sitio natural. ¡Uy! ¡Momento aquí de qué? ¿De confesión? Confesión, claro. Pues yo no creo que vuelva. Está incómoda Rare en Microsoft, se nota. Se siente. Ahí. Microsoft Rare está ausente. ¿Tú crees que es como esas parejas que cortan y se van con otro y piensan en la nostalgia de la anterior pareja y piensan... ¿Qué nostalgia? Ojalá no lo hubiera dejado. Se ha pirado. Se ha pirado y dejó a Nintendo abandonada. Con un buen fajo ¿Cómo de se sintió mi hermana pequeña? Con un buen fajo de billetes en la mesa, ¿eh? Pues ahora, que se queden ahí. Me van por culo. Que sigan a... Yo creo que prefiero Ubisoft. No llores, güey. Quiero ser mamá. Que miren los ojos, tiene los ojos ahí como llorosos. Yo quiero ser mamá. Que sí, que la Wii tiene ojos, ahí lo dejo. Sí, los LEDs. Es un ojo, solo uno. Un leocíclope. Mira, qué gracioso, la Wii. Bueno, Wii, lárgate, por favor. ¡E3! Grites, que molesta a la gente, luego lo dice que molesta. Pon la música a ceros. ¿Otra vez ha vuelto a joder el cacharro? Ah, que se acabó la canción. Ah, pues un clásico ya. Alarma. ¡Ay, amigos! ¡Que empieza el baile de fechas del E3! Coño, ¿aún sigue el E3? ¿Aún sigue? Yo pensaba que este año no iba a ser, no iba a estar. Bueno, ¿y qué tenemos de fecha? A ver, del 15 al 17 de julio, ¿no? El E3 de este año, Tony. Sí. Para empezar, el 15 de julio a las 11:30 a.m, hora local en Los Ángeles, tendremos la presentación de Sony Computer Entertainment. Y a las 9 de la mañana, unas horitas antes, el mismo día, 15 de julio, a la hora local, tendremos la de Nintendo, es decir, una seguida de la otra. ¡Ay! Los señores de Nintendo, cuando acaben la confe, se cruzarán con los de Sony. Se cruzarán con los de Sony. Sí, sí. Y estará el de Sony metiendo un Blu-ray en una Wii. Esto aquí no funciona, ¿eh? No. Esto aquí no entra, funciona, ¿eh? No. Bueno, el caso es que, como viene siendo habitual en las últimas ediciones, será en el Kodak Theatre, la parte de Nintendo... Y Sony parece ser que celebrará la conferencia en Los Ángeles. En Los Ángeles, pero todavía no han dicho el sitio donde lo hacen. En cambio, Microsoft aún no se sabe nada. Yo solo espero que no sean a esas horas. Porque, hombre, da un poco de palo ver tres seguidas. Y más si son como las del año pasado. Que fueron escandalosamente feas. A Sony más le vale ponerse las pilas, ¿no? En este 3. Porque el panorama es un poco desalentador. Hombre, es desalentador. Con todos los retrasos que ha tenido últimamente, pues... Sí, debería... Yo creo que Sony, sobre todo, debería anunciar alguna nueva piedra angular. Porque se le acaban ya. Final Fantasy XIII... God of War 3. God of War 3 es una clave. Yo creo que es la gran clave de... Qué graciosos, mira cómo se ríen con la clave. Qué gracioso eso. No, sí, yo creo que God of War es sencillamente la clave de PlayStation. Oye, Tony, cállate. Oye, cállate, déjame en paz. Tonto, déjame en paz. Cállate. Déjame vivir. Yo soy el director de este programa, cállate. ¿Qué dices, Fun? Cállate. ¿Qué dices? Vete a hacer de dictador a tu programa. Cállate. Esto es comunismo. Quítale el micrófono, Ceros. Quítale el micrófono. No hagas caso, Ceros. A ver, estás en mi programa y te callas. Que siempre que vienes la lías. Siempre que vienes la lías. Sí. Si lo tienes apagado el micro, tonto, que eres tonto, que no te das cuenta que lo tienes apagado. Es que eres tonto, pónselo otra vez, que si no, el tío es que es tonto. Ya está, ¿no? Ya está. No es que soy un tío con sentimientos, joder. Joder, que sea locutor no quiere decir que no tenga sentimientos, oye, ¿vale? Tony, el sábado que viene comentamos... ¡Que te den por culo! ¿Por qué no vienes a ayudarme al análisis? ¿Dónde que te den por culo? Siempre igual. Estoy invitado a Torichan. Llega a Torichan y lo meten a palos, joder. Bueno, luego Nintendo tiene su conferencia. Recordemos que... ¡Mi compañero no me apoya! Recordemos que Rick Filsheim y las personalidades de Nintendo prometieron que iban a enseñar un gran juego. Como mi polla de gorda. Un gran juego. Ahí de... Ahora, lo dice el perro y es graciosísimo, ¿no? Zelda. Estoy corriendo un tupido velo. Zelda. Sí, córrelo porque es horroroso lo que has dicho. ¡No lo he bloqueado! Sí. Chistes de penes que no tienen gracia. No tienen gracia, o sea, que no tienen gracia. Punto. ¿Zelda, tú crees? Sí. Uf. Convencido. Lo veo muy... Convencido. Hombre, ahí... nuevo Zelda... A ver, no hay nuevo Zelda a la vista. Algo tienen que sacar. Ahí va no hay nuevo carta. Zelda nuevo para Wii. A ver, sí, porque la carta... Y voy a decir más. Remake de Locarina. De A Link to the Past. ¡Hala, hala, venga! Es un rumor que estaba ahí metido, ¿eh? Sí, pero si la carta gran carta de Nintendo tiene que volver a ser Zelda, apaga y vámonos. ¿Qué va a ser? No, porque vamos a ver, tenemos una consola revolucionaria para todas muchas cosas y la carta revolucionaria de L3... ¡Momento, chache! ¡Esa es la carta! ¡Bájalo! Ya está bajado. No, me la habéis vuelto a colar, ¿eh? Sí. No. Lo digo en serio, ¿eh? A mí me hace mucha gracia ver como cada año... Perdón. Cuida de los cascos, Tony. Es que así... No, no. A ver, vamos a ver. Me pongo en serio porque la verdad es que es algo que me molesta. Cada año tenemos... ¡Uy! El bombazo, el megatón. ¡Uy, el megatón! ¡Sí! ¡Uy, la palabra esa! El megatón es la palabra maldita. En la depresión nintendera, que fue los años de la GameCube y última fase de Nintendo 64, esa depresión nintendera, que ha sido larga, ¿eh? Hasta que ha venido la Wii, que la impresión sigue para algunos. Pero bueno, de vez en cuando sale alguna cosa como Super Mario Galaxy, que bueno, que el tema pues se levanta, ¿no? Sí, sí. Pero es que el Megatón que anuncian, si tiene que pasar... El perro ahí tocándose, se levanta, dice. Si tiene que pasar en este 3 porque el bombazo vuelva a ser Zelda... No. ¿No? No. ¿No? ¿Para qué tenemos una consola con un mando revolucionario? Si tienes que enseñarnos algo que nos podías haber enseñado hace 4 años. Coño, quiero que me digáis lo que pensáis. Que la carta Zelda, yo también puedo, creo que deba ser, o seguramente será algo de Zelda. Pero creo que hay algo más. Tiene que haber algo más. ¿Qué? Hombre, por favor. Yo quiero recordar. Mira, esa es otra. Yo creo que Kirby está muy cerca también de tener un nuevo juego. ¿O Monkey Kong? No, Donkey Kong. A ver, después tenemos aquí la noticia de que puede que sea un MMO de Pokémon. Eso también podría ser, pero bueno, no sé. No, no te lleves las manos a la cabeza porque un juego... Es una gran idea, Ceros, es una gran idea, no me jodas. Un multiplayer online de Pokémon es lo que tenían que haber hecho hace ya 4 años, tranquilamente. Y todavía no lo han hecho. Que están con los juegos del Pokémon Stadium y esas tonterías. Que saquen un... Sí, pero está tan sobado ya, tan sobado... Pero yo creo que sí, Pero ¿sabes qué es lo que he puesto yo, Tony? World of Warcraft Killer, dime. Un online en condiciones. Yo no quiero juegos, yo no quiero accesorios, yo no quiero nada raro, ni adquisiciones de compañías nuevas en el E3, ni noticias raras. Yo quiero que hagan un online bueno, y ya está. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chache! ¡Te queremos! ¡Chache! ¡Bravo! La voz del Nintendo. ¡Joder! Bueno, y el Sonyer... Este todo le saco. El Sonyer que... El Sonyer que... ¿Qué opina? ¿Qué puede ser lo que saque Nintendo? El Sonyer. ¿Qué es esa carta? A ver, gastada la carta ya de hacer un Smash Bros. La carta del Mario Kart, que también... ¿Otro Mario Kart? Otro Mario Kart no van a sacar, evidentemente. Otro Super Mario... Otro Super Mario Galaxy. Menos. Super Mario Galaxy 2 no estaría nada mal, ¿eh? Pero ya... No, hombre, ya no, obviamente. Por eso, no va a ser. A ver, no lo sé. El anuncio de un Zelda nuevo, es teniendo que no encuentra que el otro es Twilight Princess, es de GameCube. Claro, pues y no que no hay Zeldas a la vista. Efectivamente, bueno, quizá el punto fuerte es este, lo que pasa es... No sé, yo me intento motivar, no sé si se me ha notado en esta noticia, que me intento motivar con Nintendo. ¿Se me ha notado Ceros? Pues eso, que me intento motivar, intento encontrar algo a lo que agarrarme para, no sé, pensar que mi Wii después de verano tendrá también sus ocupaciones. Hombre... Te queda el Mario, el Super Smash Bros, que sale en verano en PAL. Uy, al chache le ilusiona una Bueno, cosa, ya también, bravo. Pero no sé. Oye, ¿y Microsoft qué? Microsoft pues todavía no ha dicho la fecha de su no, conferencia. ¿Qué creéis que presentará? Yo creo que Microsoft tiene demasiadas cosas buenas a la vista. Y eso guardó. El calendario de Microsoft aún es bastante... No creo que tengan tantas cosas buenas a la vista como cosas prometedoras a la vista, quiero decir. Me refiero. Y diré dos títulos con los que seguro que estaréis de acuerdo conmigo. Número 1, Halo Wars. Sí. O Alan Wake. Porque Alan Wake, algo tiene que salir ya. Porque a mí ya cada vez me cuesta más de creer que Alan Wake esté en ese limbo que no sabemos nada de él desde hace casi 2 años. A mí me cuesta de creer. Así que no sé qué va a pasar, pero yo creo que esas podrían ser 2 grandes piezas por parte de Microsoft. Más Fable 2, que también está a puntito de salir, como aquel que dice. Y no sé si se les ocurrirá alguna novedad más interesante. Los capítulos de GTA 4 estoy seguro que se presentarán también en este 3. Eso lo tengo clarísimo. ¿Qué más se va a presentar? No tengo ni idea. Project Gotham 4. 5. ¿BioShock 2? Ostras, hombre, yo creo que algo se igual verá, ¿no? Igual enseñan algo. Yo creo que algo se verá, pero de yo... De Dead Racing no se sabe nada, ¿no? ¿De qué? Dead Racing. No, no se sabe nada. Yo creo que hasta que Capcom Todopoderosa no se cargue esa denuncia que tiene encima por parte de la gente de Romero. Pero, hombre, Project Gotham 5 sí que lo veo, ¿eh? Más con los últimos rumores de que la gente de Tour 10 de Forza Motorsport 2 se van a encargar de la saga. También está ahí. Pues ahí está. Y BioShock 2, yo ahí va mi apuesta, que creo que va a ser multiplataforma esta vez. Si se confirman los rumores del BioShock 1 para Play 3, seguramente que sí. Supongo que también veremos algo de en el ámbito multiplataformero, Call of Duty 5. Assassin's Creed 2, también estaría bien verlo. Splinter Cell... Mass Effect 2. Sí, ¿no? Podría ser. Sí. ¿Y Splinter Cell, el nuevo? Este que lleva... Se ve que se va a retrasar hasta el 2009, dicen otra vez. Uf. Sí, sí, bueno, un desastre. Ya hemos hecho dejemos de nuestra, divagar. Nuestras E3 nielas. E3 nielas. Me gusta E3 nielas. Capcom, que está muy contenta. Está muy contenta. Contenta, sí. Claro, han superado los beneficios del año pasado. Por supuesto. Con 318 millones de euros. Ah, está bien. Dios, 18% más del año pasado. Claro. Y esto tiene un nombre. Monster Hunter 2 Freedom. Pues, hombre, según los juegos que han ayudado a Capcom son Devil May Cry. 4. Devil May Cry 4, Resident Evil 4, Monster Hunter Freedom. Y Monster Hunter Freedom 2, que básicamente son los que ha hecho llegar al... Me hace gracia como el Edu pasa por encima de Resident Evil Umbrella Chronicles. Mira el tío. Dice todo manipulando la noticia. A ver, he dicho todo. Manipulando. Dice todo menos el Umbrella Chronicles. ¿Cómo ha manipulado la noticia? ¿Para qué voy a decir Umbrella Chronicles? ¿Por qué? Porque ¿a ti qué te cuesta decirlo? ¿Y ese odio visceral hacia Wii a que viene? No, hacia el tío. Hacia el Umbrella Chronicles. Oye... No quiero jugar más de lo mismo. Si la Todopoderosa dice que lo juegas. Y se acabó. No. Pues sí. Bueno, ya estamos. Se acabó. Y ya veréis el año que viene con Street Fighter 4 y con el que juego que va a vender Capcom vs. Tatsunoko. Tatsunoko vs. Capcom, ¿no? Sí, Tatsunoko vs. Capcom. Que no están las noticias, ¿qué? Muy bien, chacho, no han metido Tatsunoko vs. Capcom. La noticia de la semana... Bueno, ya la digo yo. Y se la pasa por la vas a decir igualmente. Ya la digo yo. Sí, porque... Sí. Tatsunoko vs. Capcom, el nuevo juego de lucha 2D y medio, 3D, cel shading, da igual. Capcom contra una empresa de anime. Ya sí, sí. Tú. Oye, ¿qué pasa? Cuando luchaba contra Marvel era la hostia. Y ahora que lucha contra una empresa de anime y a todos nos gusta el anime, ahora es una mierda. Pues no. Que yo no quiero luchar a Ryu contra Shinji. ¿Queréis que contra sea, Shinji Kari de Evangelion? Que no va a luchar contra Evangelion. ¿Queréis una muestra sincera de lo que opino de este O contra juego? El degenerado Gaul. Es que no. O contra el de Karas. ¿Queréis mi opinión sincera? No. Si la quieres. Yo para mí este juego es como el otro partido, el otro día el partido del Real Madrid que juega contra un random equipo árabe. Es verdad. O sea, es Capcom, creo que dices, voy a empezar a fumar. Dices, Capcom mola. Pero Tatsunoko... Dices, uy, sí, los gatos samurai, Chicho Terremoto, Gachaman... Mira, lo que decías tú del DC versus... No, en absoluto. Opino lo mismo. En absoluto, amigo, en absoluto. O sea, es Sub-Zero contra Batman. Eso no tiene ningún tipo de interés. Dante versus Chicho Terremoto. Bueno, pues es que te vas también al combate de mierda. No te jode. No te jode el tío. ¿Pero qué vas a meter? Dante contra Gachaman. Pero mira, Dante contra Joe, por ejemplo, Capcom contra Capcom. Me da igual. Que hagan un Capcom malestar, no esta mierda. Oye, tranquilito, ¿eh? Menos con la Todopoderosa. Menos. Joder. Menos. Con el Street Fighter HD. Con el Ken Hitman ese. No Hitman, gilipollas, Hitman. No, Hitman. Y aprende a hablar. Yo no entiendo mucho, pero esto que estés comentando cada vez se parece más al Brawl, ¿eh? Con cosas así raras. No, es como el Marvel vs. Capcom. Pero feo. Otra vez. A ver. Tú con tal de criticar a Capcom, payaso, tú con tal de... A ver. ¿Quién contra Wolverine? Dices, vale. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Wolverine mola, que mola, ¿vale? Vale. ¿Chicho Terremoto? ¿En serio? ¿Contra Dante? A balonazos. A balonazos, venga, hombre. Contra el Joe, a lo mejor. Mira. No creo que el chat esté tan de acuerdo contigo. No lo creo. Bueno, tú tampoco estás de acuerdo con el chat del Street Fighter 4. Aquí. El chat está aquí. A ver. No. Pues entonces... A ver, vale, perdón. Había gente que no estaba de acuerdo con lo que decías tú de DC versus Mortal Kombat. Pues sí, yo opino lo mismo con este juego. Es absurdo. Oye, pero ¿sabes cuál va a ser la...? Cero se opina. Pero es que sería muy cutre un combate Chicho Terremoto versus... Otra vez, pero no te dejes llevar su terreno. Y que gane Chicho Terremoto. Pero no te dejes llevar su terreno. El 75% de la KDM está de acuerdo con el Edu. Siempre está de acuerdo con el Edu. No, dilo todo. El 75% siempre está en contra del Tony. Ojo. Pero es que en este caso es normal. Bueno, baja, sube el volumen, anda, vamos a seguir con la noticia de una manera seria. ¿Sabéis cuál va a ser el juego que va a vender muchísimo por parte de Capcom el año que viene, que no nos lo vamos a imaginar lo que va a vender de lo loco que va a ser? No. ¿No? ¿El Monster Hunter de la Wii? Sí. ¿Tú sabes lo que va a vender eso? Hombre. Alma de cántaro. Hombre, como Dragon Quest de la DS. Es que... Madre mía. Vaya. Por cierto, supongo que algo de Dragon Quest 9 veremos en DS. Hombre, también, sí. También. En E3. Hombre, si sale en el E3 algo del Dragon Quest 9, sería como mínimo optimista de cara a la salida occidental del título. Mira que a mí me ha quedado la frase. Bueno, va, que vamos a darle caña al tema. Microsoft cree que tiene Xbox 360 para muchos años más. Sí. Pues uno de los, el directivo de Xbox 360 de Shane Microsoft Kim. Game Studios, Shane Kim, dice Aqua. Pues como que es importante darle un ciclo vital a la consola y en este caso dice que durará unos 7 años más. Esto ni que lo entiendo. A ver, vamos a ver. Esto ni que lo entiendo. ¿No decían que Xbox iba a durar hasta el 2010? Anda y que les den por culo, esto ni que lo entienda. Es que una cosa es... Un año más, arriba, dos, pero siete. Dice. Y bueno, dice que uno de los primeros errores de la primera Xbox fue no establecer un tiempo de vida, ¿no? Sí, sí. Hombre, no era ese el error. A mí lo que me llama la atención, dice, veréis mejoras técnicas que podrían ser añadidas a las capacidades del sistema actual, aunque por el momento aún no hemos tomado decisión alguna. No es que no hayáis tomado decisión alguna, es que no sabéis que se puede incluir más, es que no lo saben. Esto lo han dicho para salir del paso. Sí, ¿qué le pueden meter técnicamente más a 360 con lo que ya tiene? Lo que los programadores ven posible, ¿no? Exprimir los juegos, ¿no? Cuando lleguen al techo ya. ¿Ha llegado 360 a su techo, Tony? No. Mira, mucho menos. Mira, por ejemplo, que yo no esperaba que Final Fantasy XII para Play 2 acabara siendo tal y como salió, ¿no? Esperaba que gráficamente no mejorara mucho respecto al 10 y tal, y ofreció una calidad técnica increíble, por ejemplo, ¿no? Yo, el límite de la consola es lo que los programadores puedan hacer con ella. Esto es lo que yo entiendo de estas declaraciones. Yo lo que creo es que todavía falta mucho para que podamos ver cuál es el techo de esta generación, ¿no? Claro. Y en el caso de 360, todavía no hemos llegado. Hay que ver muchas cosas todavía. No. Históricamente siempre hemos visto como algunas compañías se pasaban la meta de largo con algunos juegos. Uh-huh. Y nos enseñaban algunas cosas que no nos esperábamos para nada. Shadow of the Colossus. Por ejemplo. Por ejemplo. Que usaba un truco muy sucio, ¿no? Igual que en el caso de Galaxy. O sea, vale, enemigos enormes, modelados geniales, pero claro, no hay nada más. No es una crítica hacia Shadow of the Colossus, ojo. Pero claro, con esto aún se podía jugar como, más. Como por ejemplo con el hardware. Square Enix con el Final 12. Sí. Cogió los truquitos estos que decían que iban a... Le quitamos polígonos a los personajes. Pero añadimos más cosas y pues oye, un buen resultado. Da el pego. Algo que seguramente se acerque mucho al techo de Microsoft sea Gears of War 2. Sí. Hablemos de él. Ay, amigos, Gears of War 2, que cada vez tiene mejor pinta, aunque estamos esperando todavía la gran noticia, léase 4 en el modo cooperativo, 4 jugadores, que eso sería una gran notición por parte de este juego, pero sí que se ha confirmado otra muy esperada por parte de la comunidad de jugadores de Gears of War 1, y es el jugar 10 personajes, 10 jugadores quiero decir, en el modo online, es decir, 5 contra 5 como máximo. ¿Solo? Sí. No te creas, Chache, que necesita más jugadores con las pantallas de Gears of War. Es un concepto muy distinto de lo que has visto en Call of Duty o Halo. ¿Sabes? Cuando lo tengas ya lo verás. En serio, ya sé de lo que hablo. Y 5 contra 5, eso va a ser el máximo. ¿De qué te ríes, Chache? Si no has jugado. No, es igual, yo miro al Edu y el Edu se ríe. Y yo me no río. No me río. Ay, no sea la mierda. Bueno, total. No te metas con nada que sea suyo, ¿eh? No, es que... Con uñas y dientes, es que no lo sabéis. Ya la quemaré. Pero que es igual. A ver, estamos en un programa y seguramente hay alguien que se pregunte 10 personas solo, entonces yo lo pongo aquí. Le digo 10 personas solo, no porque yo no haya jugado, sino porque explicas lo que acabas de decir. Pues eso, que no lo necesito. Bueno, que a ver, que si fueran más, pues bienvenidos sean, ¿no? Pero que sería una ida de olla. Si ya a veces 4 contra 4 es una ida de olla en este juego por los pequeños pasillos. Las pantallas son pequeñas. Son chiquilinas, están preparadas para 4 contra 4. ¿Ya? Vale. Wingman, un nuevo modo de juego que dice que va a revolucionar el concepto de coger la bandera. Un concepto muy gracioso. 5 jugadores contra 5 jugadores, una bandera en medio, protegida por bots. El juego del pañuelo de toda la vida. Sí, pero con armas. O sea, bueno, no está mal. A ver qué sale. Yo hasta que no lo vean, no sé qué pensar. Luego, por último, parece ser que lo que decíamos, no se ha confirmado el modo cooperativo y se esperan más noticias para el E3. Hablemos un ratito de Resident Evil 5. Ay, amigo, Resident Evil 5, sí, señor, que ya está casi entre nosotros. Dicen que va a salir para marzo del 2009. En fin. Retraso. Casi nada. Bueno, dicen que para el final del año, de este año fiscal, o sea que todos sabemos que eso quiere decir que saldrá alrededor del 20, 25 de marzo. Da igual, que sale en el 2009. Sí, sí. El caso es que se ha confirmado, atención, agárrense a la silla, a la mesa o a donde puedan agarrarse, porque el juego va a tener cooperativo. Y va a tener un sistema de cubrirse al estilo Gears of War. Y va a tener juegos cooperativos en el modo mercenarios. ¿Podrás elevar al enemigo y dispararle en el aire? Yo me creí, ya para poner cosas. ¿Pero por qué está este así de puñetero hoy? Porque tiene razón lo que está diciendo. Bueno, madre mía, ¿pero qué tiene de malo que sea cooperativo? ¿Qué tiene de malo? Resident Evil, una historia de un personaje que se encuentra más sin ayuda, él solo, en un mundo desértico. Y después te encuentras que ahora tienes totalmente ayuda de todo el mundo. ¡Venga, aleluya! ¡Solo de uno! ¡Aleluya! ¡Solo de uno! Sí, sí. ¡Madre mía! Pero ya está. Lo que viene después. ¡Madre mía, Zeros! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Por favor! Y trailers. ¡Cero! ¡Ah, sí! ¡Por favor! Soldados en tu retaguardia. El protagonista de Resident Evil 5 liderará un grupo armado. ¿Y sabes cómo era la cosa? ¿Cómo? Coño, un malo. ¡Pum! Una carta. Hostia, el malo está en esa zona. Vamos para allá. Lo matas y se acaba el juego. Resident Evil 4 History. Sí, sí. Ya está. Ceros. Hola, soy el malo y he hecho esto. Estoy aquí, ven a matarme. Plan para gobernar el mundo. Mi plan para gobernar el mundo. Sí, eso es verídico. Eso había una hoja de estas de Resident Evil que ponía plan para gobernar el mundo. No, es verídico, es verdad. Sí, ya lo sé, que es verdad. Ceros. Dime. Al igual que estos mongolos, que no tienen otro nombre... ¿Tú crees que es malo que Resident Evil 5 tenga un modo cooperativo online para jugar con tu amigo, barra amiga, barra fan oculta o barra mujer perforada por tu aguja en el clítoris? Ceros, ¿tú crees que es malo? En serio. Hombre, tienen que saberlo llevar muy bien para que realmente tenga su juego. Pero amigos, que no estamos hablando ni de Epic Games, ni de Konami, ni de Sega. Uy, estamos hablando de Capcom. Uy, que es verdad. Pues precisamente por eso, Tony. Estamos hablando de la todopoderosa, joder. Hasta cierto punto. Es que tienen que saber llevarlo muy bien, montar muy bien el modo de juego para que realmente tenga sacarle su provecho al cooperativo. ¿Y si lo montan bien? Si lo montan bien, me parece cojonudo. Tú. ¿Qué? Desgraciado. ¿Qué? Me saca el billete ya de la B. No. Hablemos de ello. No me saca el billete. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Espera. ¿Sabes cuál es, Chache? Claro que lo sé, ah, pero... Ah, vale, digo... Es que se escucha muy mal. Vale. He puesto la cara esa porque se escucha como rara, no. Este Gerudo Valle. Me he lanzado el cuello, ¿eh? Me he lanzado el cuello. Cuando he visto esa cara de duda, me he lanzado yo... ¿Entonces qué? ¿Me voy en puente aéreo o qué? ¡Pon aéreo! No lo sé. Es que el puente aéreo es muy caro. Sí. O sea, ¿cómo me vas a mandar allí? Perro, me temo que hoy empieza, baja el volumen ceros, la misión Kojima. ¿Misión Kojima? ¿What? La misión Kojima. El 4 de junio, el señor Hideo Kojima estará en Madrid presentando el Metal Gear Solid 4. Ya que no adivináis quién quiere ir a esa presentación. Yo. ¿Sandor? ¡Sandor no! Bueno. ¡Sandor no! ¡Sandor odia Metal Gear Solid 4! ¡No sale para 360! ¡Es una mierda de juego! Yo quiero ir a esta presentación. Y me llevará el perro. Perro, ¿vamos a ir? Hombre, claro. ¿Cómo vamos a ir? Porque tú eres mi amigo, ¿no, Tony? Hombre, claro, perro. Iremos como buenos amigos. Pero solo como amigos. Lo que te he dicho hace media hora, olvídalo. ¿Qué me has dicho? Nada, que te fueras a tomar por culo, que te... Ah, ahora estás contento, ¿eh? Ahora como te digo que vamos a ir a ver al Kojima. Claro, ahora estás contento. Pero, ¿vamos a ir, Tony? No lo sé, espero que sí. El martes que viene lo sabremos seguro. No vamos a ir, ¿no, Tony? No lo sé, está muy difícil, perro. Pero por mi parte habrá empeño en ir. Si por tu parte va a haber empeño en ir. ¿Qué, eh? Quiere decir que no vamos a ir, Tony. No lo sé, perro. No lo sé. Oye... pues eso, que va a estar Kojima aquí presentando. Esto es una blasfemia. Ah, ya. Es una... Que va a presentar Metal Gear Solid 4 aquí en España. Y a ver si podemos ir, ¿vale? Perro, ¿no? Esto es... Sí, sí, sí. Arcaia Gamer. El programa está saliendo sobrado, perro. Oye, Sandor. Oye, Sandor. ¿Sí? Oye, ¿qué, me escuchas? Sí. Sí, dime. Kojima. Sí, ¿qué pasa con Kojima? ¿Tú vas a ir o qué? Pues... ¿Cómo que si voy a ir? Que si vas a ir. ¿A qué? A ver a Kojima. ¿A ver a Kojima? Claro. ¿No me jodas? Te estoy preguntando. Si vas a ir a ver a Hideo Kojima. Ah, no, si yo por ver incluso iría a ver a Pamela Anderson. Eres tonto. A ver, le estoy diciendo que si vas a ir, capullo, que si vas a ir. Si vas a ir el día 4 de junio en Madrid. Allí en Madrid, en tu terreno. Ah, el 4 de mayo viene Kojima a Madrid. Joder, macho, mira. Dale un logrito desbloqueado, Sandro, por favor, dale un logro. Madre mía. Pon la sintonía y a ver si se centra un poquito mientras... Venga, va, la sintonía. Esto no estaba en directo, ah, ¿no? Por Dios. Oh, por sí, supuesto que está en directo. Pon la sintonía, ¿qué? Pon la sintonía. Calla, Sandro. Pues me jodas que se escuchaba para bailar la gamba de fondo. ¿Sí o no? Esto está en directo. Me cago en todos vosotros. ¿Pero qué es esto de llamarme y ponerme directamente en directo? Ah, que tiene gracia. A ver. Mira, te digo una cosa. Queda un mes de programa, que el día 1 de julio acabamos. O sea, te vamos a putear, chaval. Sí, sí, pero esto es una puta en toda regla, porque yo estaba tan tranquilo viendo Prisombrea que aquí me llama Cero y dice... Venga, que después de la canción no sé qué te ponemos. Tal. ¡Te hemos jodido la serie! ¡Hala! No, tenéis ahora todo el chat llamándome borracho. Pues ¿por claro, qué? Porque estabas bailando para bailar la bamba. Yo lo he escuchado, yo sí, lo he escuchado. Yo también. 4 de junio, Kojima. Joder, hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Sí. Bueno, si nos invitan, claro. Y si no nos invitan, igualmente vas, que lo sepas. Tú te enchufas allí, al más puro estilo Arcadia Gamer. Ya sabes que Arcadia Gamer... Es hora de que demuestres lo que vales, o sea, lo que nos has hecho todo el año. Toma ya. Así que, si no nos invitan, que lo más seguro es que no, porque esto no. Es algo de alto standing ya. Es Konami. Es una presentación de Metal Gear Solid 4. Es Konami. Pues tienes que hacer allí lo que sea, lo que sea. ¿Eh? Yo mañana llamo a Konami. Diré, hola. Soy de Arcadia Gamer y llamado por lo del Kojima. Hombre, tenemos que tener una grabación de Kojima saludando el programa. Hostia, eso sería una paja. Sí. ¿Sí o no? ¿Te ves con corazón o no? ¿Misión Kojima activamos? Sí, misión Kojima aceptada. Pero es que su misión Kojima es muy simple. Quiero decir, la misión Kojima real está aquí en Barcelona de que alguien de aquí vaya para allá. Ya, pero no, como no va a ser, porque ni tú ni yo ni... No lo sé. El Edu trabaja, yo no tengo un duro y tú tampoco. Yo no tengo un duro, pero yo ahí lo dejo, a ver si suena. Tony se viene. Tony va. Lo digo yo. Yo a ver si pasa algo, macho, hay un milagro o algo. No vas a hacer un milagro, vas a hacer un destrozo, Tony. No tienes un duro, tienes exámenes, te vas a cargar todo tu año para ir a ver a Kojima. Joder, pero entonces, así suena muy duro. ¿Qué va a estar? Es que dicho así suena tan duro. No pongas como excusa su rendimiento académico porque va a estar en el examen pensando, joder, y yo podría estar ahí. No, con si es Kojima. Lo mejor que sería, no tengo exámenes. Eso es lo mejor. Coño, pues mejor. Al día siguiente. ¿Vente? Pff, el día siguiente, no vas a llegar, lo sabemos todos. Sí, me voy y ¿tú, vuelvo. Tú te pones a estudiar en el AVE. Un pon aéreo ahí. O donde vayas, te pones a estudiar y ya bueno, está. Bueno, Sandor, dinos a la gente del chat, porfa. Vale. Bueno, pues estamos. Anti-spam. Vaya manera de empezar a dar los nicks. El siguiente, ponen... Tony Char. Por favor, Arcam. No me, por favor, Charche, no. La gente que está en el chat, pero no me digas este, los bots. Y este gracioso. Espero, el otro. A ver, anti-spam está en el chat. Vale. No es culpa mía que la llame. Vale, que sí, que sigas. Bueno, anti-spam. Ace Vader 0. Alquima. Barrio. Bocho 08. Yargam. Chispes. Zidane. Crispis con Lef. Espera, ¿Lef? ¿Lef? Sí. Crispis con Lefa. Ahí. Ya. Ah, no, Crispin con Lefa. Bueno. Lemol. DGJK. Gras Romy. Cante 3K. Javiere. Javiere Capullo. Javicun. JBCN. Kandahar. Land. Metalco. Marquivas. Maximum. Osano. Otoko Oidon. Reverse. Saeva. SG Volt. Reasurfan. Wasted. Jescor 21. Y Tony Chan, que se dejó el ordenador encendido en casa. Sí. Y en muchos canales. Un total de 31 personas. Bueno, teniendo en cuenta que el juego de hoy es Monster Hunter Po. Monster Hunter, Monster ya te gustaría Monster que fuera Monster Hunter. Ya está bien, ya. Bueno, pues vale. Nada, misión Kojima, te vas preparando cositas y nos lo dices. Misión Kojima, bueno, que sea más fácil. Solo... Él tiene misión metro, baja al metro y se va para Madrid. Un par de cosillas voy a decir antes de ir, ¿no? No lo dudaba. Básicamente, ya que estoy hablando de D3 antes, ¿no? Sí. Es que con este la serie no me estoy enterando mucho. Vaya, el Megatón, vaya, el famoso Megatón de Nintendo. Menos mal que le queda un mes, menos mal. Menos mal. Saeva, por favor, contrátame después de este mes. Bueno. Sobre el Me han Megatón, dicho que tienes ofertas de otros programas, Santos. ¿Qué nos puedes contar de menos, eso? Menos cachondeo que todavía las acepto. ¿De qué programas? ¡Uy! El Reino Champiñón me está ofreciendo un contrato 1000 veces mejor que el vuestro. Pues no, bueno, es difícil de mejorar. ¡Qué pena! Con lo que vamos a perdernos. ¡Qué lástima, bueno. Sandor! ¡Quédate, hombre! ¡No lo aceptes! ¡Quédate! ¡Pero os diré algo! Esto... Yo no sé, porque se ha pasado por la mente la caravana de Jesús Puente, esta de lo que necesita es amor. ¡Oh, Dios mío! Prefiero no hacer ningún comentario. Pues esperándola. mejor que no haga ningún comentario. Tenía dos cosas, vamos por la primera. Venga, a ver, sobre el Megatón. Yo digo, igual que dije en Los Planet en Play 3, digo que en L3 anuncian el F-Zero. Seguro. Oh, vaya Megatón. puede ser. Coño, hombre. A ver, es una saga muy hardcore. Con muchas ventas. F-Zero mola. Pero sí, pero el F-Zero GX pasó sin pena ni gloria. Pero mola mucho ese juego. Hombre, sí mola. Joder, que no. Pero pasó sin Vendió pena mucho. Ni gloria. Pero un F-Zero para jugar con la tabla de Wii Fit. No, hombre, no, calla. A ver, no os esperéis un Megaton que no sea ligar una saga de Nintendo a un accesorio de Nintendo. Ay, que no. Hombre, por supuesto. Que no. O sea, el Miyamoto que dijo el Zelda en primera Oye, persona. Pues ya que lo dices, Chache, me estoy imaginando una especie de Scalestric. Ahora va, sí, sí. Ahora va el F-Zero, pero con el Wiimote. Pero es que empieza a ver eso, Tony, que la idea te la venderán así. Después, poquito a poco, la irás digiriendo. Poquito a poco, poquito a poco. Yo no veo. Pero que no, prefiero potar. Que no la veo, que no la veo. Y la otra cosa, bueno, me niego. Siguiente, que sepáis que el tema del el cooperativo con otros jugadores del Gears of War, que ni se iba a anunciar ni nada, es un error de traducción. Epic ya en los foros dejó claro que no tienen intención de poner cooperativo a 4, que se quedará en 2. Eso ya lo veremos, yo creo que sí que lo sabrán. Ya, porque pasó lo mismo con la revista aquella que dijo, Gears of War 2 sale, lo enseña el mes que viene. Salió Epic a decir que no, y se bajaron los pantalones después. Pues claro. Pero bueno, y ya una cosa simplemente para que penséis. Sobre Resident Evil cooperativo. El único Resident Evil cooperativo que ha habido hasta la fecha ha sido el de DS. ¿Lo habéis probado alguno? Sí. ¿Te acuerdas tú de lo que es ir como con un compañero que era un triángulo? Sí, sí, sí. No, basura. Pero hombre, pero no se puede comparar el hardware de una puta DS con el de una 360. No, es que es malísimo el modo ya lo sé. Cooperativo de DS, hombre. Y el Umbrella Chronicles también se puede jugar dos, que yo sepa. Vale, pero no es lo mismo. Añado. Total. Que es... Muy bien, Sandor. Que no hay que tener fe, ya. ¡Hala! Vete pensando el tema del 4 de junio, ¿eh? Vale. Ya le contaré a Tony mis estrategias de esconderse entre bolsas de basura que aprendí a disparar. Mira, Tony ha dicho que llamará a Konami, o sea que seguramente tendremos una invitación, porque el Tony tiene unas dotes de relaciones públicas. Si te digo a quién envío un email ayer, ni te lo crees. Lo dejo ahí en el aire. Adiós, Sandor. ¿A quién se le enviaste? Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hombre, no es algo más vil y absurdo, ¿eh? Adiós, buenas noches. ¿Qué vil y absurda el qué? Yo qué sé, tío, yo qué sé. Se le quedan 5 semanas. Castlevania, nuevo. Venga. No lo digas, que como funcione serán unas risas. Ay, qué bueno. Oye, pero sería sorprendente, ¿o no? Tony me ha dicho a quién envió. Nos ha dicho a quién envió el mail. Sí, sí. Bueno, en fin, nos ha dicho que no lo digamos porque le da vergüenza. No. Te da vergüenza, Tony. A mí me gusta. Pues entonces, porque. Porque, hombre, pues es una sorpresa. Es para el final de temporada. Para que vote por PlayStation. Ay, Dios mío. Ay, sí. Dios mío. Tony, Nintendo 64. Tony, yo no les cojo el teléfono, ¿eh? Y si funciona y sale bien, va a ser la risa. Pues si son gente muy campechana. Ay, Dios. Bueno. Sube. Sí, ya se ha acabado. Entre todos se acaba la música. Sí, anda, habla del Castlevania, anda. Ay, el Castlevania. Castlevania. Castlevania. Qué manera más difícil de decirlo, ¿eh? Castlevania. Castlevania. Sí, eso. Bueno, pues que fallé mi predicción. Pensaba que iba a salir para PSP. No, han vuelto a Nintendo DS. Y han vuelto a Nintendo DS con el típico clásico 2D. La predicción, macho. Al menos reconoce cuando fallan las predicciones. Pues cosa sí, que ni tú ni yo hacemos. Vale, eso iba a decir, pero yo ya estaba ahí. Era guay. Tú tampoco. Joder. ¡Que siga! El protagonista, que será un personaje femenino llamado Shinoa. Shinoa. Que formará parte de la organización Ecclesia. Que será la encargada de matar a Drácula. O sea, que será de la orden de la Ecclesia. Sí. De ahí el nombre. Orden de la Ecclesia, sí. Bien. Y será la encargada de matar a Drácula, en este caso, entonces... Veremos que no es un Belmo. ¿Matará a Drácula? Sí. ¿Qué dices, sí? No llevaremos a ningún Belmo. Qué fuerte. Y en este caso me parece que ha vuelto la Hayami Kojima a hacer diseños para Nintendo DS, porque la primera imagen que se ha visto del juego era en el castillo Drácula y era una imagen de diálogo y el diseño parecía de Hayami Kojima. ¿Cuántos sprites nuevos veremos? ¿5? ¿6? Ya está. El tío que solo ha jugado Castlevania en su vida. Sí, sí, aquí habla como si fuera aquí un experto, claro, como su amiguito el Funso. Le dice, ñeño, que te baña. Bueno, a ver. Pues, no tiene ningún tipo de valor nuestra palabra contra la de Funso, claro. siempre prefiere la palabra ajena a la de sus amigos, ¿eh, Chache? Es por el bien del programa, ¿qué pasa? Aquí estamos intentando hacer una información. ¿Tenéis que meteros porque yo he jugado con, a solo dos Castlevania? Sí, sí. Pues, sí. Pues vaya, vaya mierda de programa. Pues sí. ¡Logro desbloqueado! ¡Crítica interna! Pues sí. ¡Tensión! Añado algo para, no sé, para comentar. Es para que no tienes credibilidad, no tienes credibilidad. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pues nada. Bueno, ¿entiendes? Más, ¿me comprendes? Sí. Bien. Más cosillas de este Castlevania, pues el modo online. Un poco triste, muy triste. Ya que solo servirá para cambiar cosas, objetos, armaduras, etcétera. Pues como el otro. Ya, por eso, triste. Sí. Básicamente. Y poco más. Bien. Pues poco más se sabe. No, se dice que saldrá este año, a lo largo del 2008. A ver qué sale. Bueno. Halo Wars. Halo Wars. Halo Warro. Halo Warro. ¿A lo guarro? Sí, sí, aquí hemos hecho como que no lo hemos escuchado, pero yo no paro de pensar en ello. A lo guarro. ¿A qué se referirá a lo guarro? Chacha, ¿qué viene? A lo wars. A lo wars. Sí. A lo wars. Es que el nombre es un poco a lo wars. Bueno, parece ser que a lo wars, al final, no ha estado en la conferencia de San Francisco, que se hizo hace relativamente poco, donde estaba invitada Microsoft. Y Shane Kim, pues ha dicho, hombre, cuando enseñemos el título queremos que esté completamente listo para que se muestre. Ya que lo que hemos aprendido de juegos que fueron enseñados demasiado pronto, como le pudo pasar, por ejemplo, yo que sé, a Two Human. ¿Sí? Madre mía, lo que le pasó a Two Human. El caso es que, de momento, dícese que están muy contentos con el hecho, con el trabajo que ha hecho Ensemble Studios en la saga Halo y en esta incursión de la saga Halo en la estrategia. Así que nada, yo me lo creo y digo que sí. Vale, Halo 3. Ahí Halo Wars va a molar. Sí. Esta gente no enseña nada, esto de Ensemble, ¿eh? Nada, nada. Ni a tiros. No, no, no. Un desastre, un desastre. A ver qué son, a ver qué sale. Yo espero que mole. La verdad es que yo me fío segura, de Ensemble. Seguro ya. Que molará. Hombre, sí, y tiene buena pinta. Ahora el que va a molar va a ser el GOTY, ¿eh? El GOTY. Siguiente noticia. Yo no entiendo por qué la chache, pero bueno. Tuya, tuya. ¡Hala, chaval! ¡Hala! ¡Habla! ¿Por qué te pegas ustedes en la cara, Tony? La magia de la radio se fue a la mierda una vez es más. Es que no lo haces bien. A ver, ¿cómo tienes se hace? Que pegarte leches, pero fuerte. Pues leche yo no voy a pegar hostias de verdad, hombre. Tienes que darte fuerte, mira, mira. Joder, qué dolor, chachi. Ay, Dios mío. Ay. No te queda, no te queda, no te tiene que dar. Tú lo llevas en la sangre. No te tiene que dar. Palo en la vida. Palo en la vida. No te queda a ti comer bollicaos. Que se rumorea que ¿what? Street Fighter 4 va a salir para PS3, para 360 y para PC. Pero el Tony dice que él sabe de una fuente que el de sábado... Capcom Town, evidentemente. Ah, ah, que Capcom Unity, la feria que tiene que hacer Capcom este fin de semana, se va a dar todos los datos oficiales. Y mañana en Famitsu se presenta oficialmente el personaje más querido de Street Fighter 4, véase Rufus el Gordo, y se va, se va a presentar también el malo final de la saga de este juego. ¿Cómo como será? Si no lo viera. Un gordo. Un Gouki. Hombre, yo lo veo claro. Yo no creo a Gouki. Yo veo a Gouki, Edu. Yo lo quiero de personaje secreto como en Street Fighter 3. Gouki barra medio, Akuma. Si yo veo a Gouki. Si juegas bien, te salga Gouki o no. Pero yo veo a Gouki. Quiero un malo nuevo. No, no, no. Gouki, seguro. En fin. Un poco de morro, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuatro personajes nuevos? ¿Solo? Bueno, ya saldrán más. ¿Dónde está Kami? Se dice que en Capcom Unity también. Capcom Unity no, Capcom Unity es una página web, perdón. Capcom. Bueno, después digo el nombre, ahora mismo no me viene a la cabeza. El caso es que también se dice que se van a presentar los contenidos exclusivos que van a tener en las versiones de consolas. Eso, miedo, miedo en el ambiente, a ver qué sale, a ver qué sale. Bueno, los personajes exclusivos para versión consola. A ver, hombre, eso a mí no me hace tanta gracia, ¿eh? Yo casi que los prefiero en arcade, pero bueno, en fin. A ver qué sale. Total, que eso, Street Fighter 4, Super Street Fighter 2 HD también está ahí al salir con el King He-Man, Edu. ¡He-Man! Monster of the Universe. Se parece a He-Man, Ken, con el nuevo diseño. ¿Lo ves? Ay, hablemos de Shura, no la del Yaoi, no, es del Soul Calibur 4. Es que si no hacía el chiste, reventaba. Lo siento. Ahora qué tarde. Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Es que eres tonto, Tony. Es que eres tonto. Vete de aquí. y mi programa está haciendo el tonto. Qué largo se me está haciendo hoy Arcade Gamer. Shura, personaje nuevo de Soul Calibur. ¿Te gusta ya hoy? ¿Por qué lloras, Edu? ¿Por qué lloras? Dímelo. Ya te lo cuento. Díselo a tu amigo. Bueno, el personaje, el diseño de personaje será de Oku Igoria, que es el creador de Gans. Bien. Y aparte de este personaje se había anunciado otro, que es el, no me acuerdo del nombre, ahora, que es el personaje con un estilo Gothic Lolita. Sí, pero es un robot. Sí, que sí, sí. El diseñador es el de Sogrit, de Tenju Tenje y Air Gear. Ah, mira qué bien. Claro, un personaje de este hombre que no tenga las tetas grandes. Hombre, en este caso no tiene. Personalidad, ¿eh? En ese caso no tiene, vale. Porque es un robot, básicamente. Como es un robot, no tiene tetas, no es una regla de tres. Hombre, estaría bien que por una vez un robot no... Edu, ¿qué? Estás divagando. Estoy divagando porque no me gusta. ¿Qué no te gusta? Baja el volumen. ¿Qué no te gusta? Que Soul Calibur 4 al final será reconocido como un juego en que las tías estén buenas y no como un juego de verdad, como un juego de lucha de verdad. Va a ser reconocido porque es conocido el de Alola Life 4. Por o lo tetas. De la saga de Alola Life. Por las tetas. Por las tías. Sí. No como juego de lucha, porque nadie sabe hacer cánceres. Nadie sabe hacer yugues, porque la gente que juega dice que los yugues solo existen en el Tekken. Sí, sí, sí. Bueno, ojo, ojo, que está de GJK en el chat, alias putero. Sí. Ojo, ojo, ojo. Hay gente que sabe jugar. Ojo. Bien. Hay gente que sabe ojo. Jugar. Bien. Pero ¿por qué es conocido mayoritariamente? Por las tetas. Vale. Soul Calibur. Soul Blade. Mejor dicho, ¿cuántos personajes femeninos tenía al principio? Ay, no lo sé, Edu. ¿Dos? Pocos. Tres. Tres, sí. Sofitia. Sí. Sungmina. Sungmina y Taki. Sí. Soul Calibur. Ivy. Y Shanghua. Bien. Una atractiva y una que... está ahí. En fin. En fin. Soul Calibur 2. Ya está. Talim. Talim. Y creo que ya está. Cassandra. Y Cassandra. Cassandrita. En el corazón la llevo. Tres. Setsuka y Tira. Cuatro. ¿Cuántas llevas ya? Todos los personajes nuevos que se han mostrado son tías. Ya son cuatro más. Angel Mort. Sí. La de Ogreid. Sí. La de este hombre, la Shura. Sí. Y la anteriormente, no me acuerdo cómo se llama, la de Keroro. La que va de caballero, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, sí. La de Keroro. La de Keroro, cinco. Ah, o sea, cinco ya. Contra personajes nuevos que solo han sido Yoda. Uh-huh. Darth Vader. Y Darth Vader. Hostia. Mira qué cosa ha sacado el Edo así de la manga. Se estaba a conocer como juego de tías con tetas grandes. En vez de conocerse como un gran juego, que es lo que es. Y con Darth Vader. Con Darth Vader. En versión Play 3. ¿Tú sabías lo del Darth Vader, Ceros? Porque te veo así como sorprendido. Sí, me ha parecido muy cutre. ¿Pero no lo sabías lo del Darth Vader? Yo sabía lo de Yoda. Lo de Darth Vader me viene sí, de sí, sí. Mira, quédate con la coña. Que Yoda está en la versión blanca de 360. En la 360, vamos. Y Darth Vader... Claro. Está en la Play 3. Negra y roja contra blanca. ¡No acaba! No quería hacer ese símil, sino que en la portada de Play 3 sale Darth Vader, sale Ivy, sale Astaroth, el lado oscuro, y en la parte de 360 sale Killik, sale Mitsurugi, sale Yoda. No me acuerdo qué personajes exactamente serían la de 360, pero eran buenos, ¿sabes? Del muy rollo ocurrente. Mensaje subliminal, ¿eh? Mensaje subliminal. Joder, subliminal, subliminal. Coño, no, te lo están poniendo ahí, la carátula, subliminal, nada. El lado oscuro. En toda la cara, en toda la tocha. Bueno. Oye. ¿Qué? Tiene mala pinta el Soul Calibur 4, ¿eh? ¿No te gusta? ¿No? A mí sí. No sé, es que lo que dice el Edu... Te da mal rollo. Es importante. No, a ver, el juego será bueno. Uh-huh. Después de problemas internos que pueden ser que el juego no esté testeado, que lo solucionen a base de parches. De parches, hombre, que está bien, que está bien. Que no está bien. Que está bien, que no tiene versión arcade. Sí, cuando juguemos en torneo ya verás si está bien. Uy, es verdad. Cuando veas que tu Mitsurugi es muy bueno en uno y al mes sea muy malo. Ya veremos. Bueno. ¿Cómo va el tema de los parches? La maravillosa lista ADS. ADS va, ADS no. Madre mía. Qué ganas tengo de que llegue la publicidad. Qué horror de hora y 10 minutos que llevamos. Mario Kart en el número 1. Bien. Wii Fit en el número 2. Bien. No. Wii Play en el número 3. Bien. No. Gran Turismo 5 Prólogo en el número 4. Agárrense, sí. Pro Evolution Soccer 2008 de PSP en el número 5. La mejor versión del juego, básicamente. God of War Chain of Olympus de PSP en el número 6. Bien, bien. Pro Evolution Soccer 2008 de versión Wii. El número 7. El número 8, Super Mario Galaxy de Wii. El 9, Mass Brain Training de Nintendo DS. Y en el 10, Assassin's Creed. ¿Pero qué pones el logro desbloqueado, Celos? Se déjale creatividad al niño, hombre. En el 10, está dando a cuenta ahora. En el 10, Assassin's Creed de PS3. 5 juegos de Wii. Uno de... si las miradas matas en esa... ¿Sabes por qué ¿sabes por la ha puesto? Es que me ha sonado a chat. Es que básicamente... Entre los 10 no hay ninguno de 360. No, no. 5 juegos de Wii, uno de PS3, 2 de PSP y uno de Nintendo DS. Qué triste. La situación de 360 aquí es que... Como la esta música. Exactamente. Sube, sube. Hombre, supongo que en la lista de ese de mayo veremos... Sí, sí, sí. La lista de mayo veremos la versión de 360 de GTA 4 y la versión de PlayStation de GTA 4 también. Sí, eso espero. Mira, 360 en España no vende. ¿A qué da el pego? Este mazo. Este mazo. Katamari. YouTube, que será compatible con algunos juegos de PlayStation 3. ¿Qué Bien. Será este sistema? Explica esto. ¿Qué tendrá este sistema? O a la conclusión a la que hemos llegado aquí nosotros. ¿Qué será lo que tiene el negro? Básicamente que la conclusión que hemos llegado nosotros es que este sistema será lo tendrán varios juegos. ¿Y esto qué permitirá? Pues, por ejemplo, que tú puedas grabar un vídeo de por ejemplo, Metal Gear Solid Online y colgarlo directamente en YouTube. Bien. Por poner ejemplo de alguna de las funciones que puede tener, llegar a tener el juego. Sin más, ¿no? Sí, o desde el PlayStation Home hacer alguna tontería de mira qué vídeo de YouTube que he encontrado. Está muy bien, a mí me parece alguna buena idea. Algunas ideillas sí. Así. Sí, es lo de grabar, como adelanta Edu aquí con una granada aventura. Espero que sí, que sea así. Sí, sí. Yo creo que hombre, más va bien, va por aquí. Sí, sí. Porque otra cosa. Otra cosa que puedes poner. Otra cosa no. Es que no. Aquí el chachi se ha hecho un pajote. Yo he hecho un pajote impresionante. Yo me lo he creído y todo. Y digo, ¿sí? No sé, ¿te lo has creído? Sí, porque te veía tan convencido. Digo, no sé cómo no he leído nada de esto. Chachi decía que en el Metal Gear 4, por ejemplo, podrías poner vídeos del YouTube a los soldados y entretenerlos. Del rollo, encuentras un ítem. Que sí, que se ven vídeos del YouTube. Pero es que ni corto ni precioso chachi dice, sí, por ejemplo, el vídeo de Andrés Pajares contra Ortega Cano. Entonces yo ya, claro, mi imaginación ha volado, ¿sabes? Ha volado. Chache, ¿te imaginas a los soldados? Chache, sí. Chache, ¿te comprendes? Sí. ¿Te imaginas el modo online que estás jugando tan tranquilo mirando el mapa y en el mapa te sale el vídeo? No. ¡No! Hostia, no, claro. Si yo... Chugil One Cup. No, pero es que, claro, suena muy absurdo que me lo haya creído, pero es que si hubierais visto al Chache con la veracidad que lo ha dicho, que... Me lo creía, digo, hostia. Es muy absurdo. Digo, no pensaba que fuera eso. En fin. Otro medio de comunicación se nos une a la gran familia. Yeah. Hay que celebrarlo. Y además este es muy amigo. ¿Eso qué es? ¿Eso tú? Sí. Buena canción. No. Pues la última noticia... Un poquito de seriedad. La última noticia de hoy es que... bueno, ya hace unas semanas que podéis encontrar todos los viernes a las 6:30 en el canal Popular Televisión, el canal de la COPE, el programa Elite Gamer, o el programa de videojuegos que bueno, un poco llevan a cabo nuestros amigos de Hardgame 2. Sí, sí. Y más gente, supongo, pero bueno, en especial la gente de Hardgame 2. Y pues tiene un bloque de noticias, otro bloque donde analizan un poco los juegos que están a punto de salir, previews. Y lo podéis sintonizar a través del TDT. También tiene emisión en analógico. Todas las plataformas digitales. En el dial 98 de Digital Plus. En Ono, en Imagenio, Orange. Y en el Hispasat y en Astra. En los satélites Hispasat y Astra en abierto. Y también, bueno, si no lo podéis ver en directo. Porque pues ya ahora no estáis en casa. Estáis trabajando, estáis estudiando, lo que sea. Lo podéis descargar a través del video podcast. O desde YouTube lo podéis ver. Más información en la página de hardgame2.com. Y desde aquí, desearle suerte a esta buena gente de sí, Hardgame 2. No está 2. Nada mal, yo lo he visto y me ha gustado genial, mucho. Genial, a mí me ha encantado también. O sea, es un programa muy recomendable. Y oye, que muchísima suerte. Sí, ¿verdad? Sí. La verdad es que sí. Nos vamos a la publicidad. Y luego. Monster Madness. Pues Monster Madness. Espera, baja el volumen. Monster Madness. ¿Qué pasa? Nada. Oye, ¿cuándo sale el juego? Ahora te lo digo. Oye, ¿por qué pones esta cara? Vaya análisis, macho. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Análisis. Fatal Cave. Es que a ver, chachi, yo voy a ser sincero con la audiencia, ¿vale? Bueno, voy a ser sincero. Momento Tony. Hoy tocaba Silent Hill Origins, ¿vale? Pero tenía este juego para analizar. Monster Madness de PlayStation 3. Este juego ya salió en 360 hace unos meses. Y se dijo muchas cosas de este juego. Y, hostia, ha sido jugarlo y... Yo me he visto en la obligación de decirle a nuestros oyentes que este juego es una pedazo de mierda que te cagas. Así que el análisis va a ser un análisis más que análisis de decir, hey chicos, ha salido este juego. No, es un análisis de decir, hey chicos, cuidado, ha salido este juego. ¿De quién es? ¿Eh? El juego. Yo solo te digo que lo mueve el Unreal Engine 3. Y... Como si no lo moviera. No. Si me dices que es Play 2, yo me lo creo. Uf. Es deprimente. Bueno, en fin. Publicidad. Con la música. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Yeah. Te levantas por la mañana. Lo primero que ves al salir a la calle es un stand de prensa sensacionalista que se afana en recordar lo malos que son los videojuegos para la salud mental. Luego te encuentras con los dosieres que dicen que todos los videojuegos son sexistas. Aún así, tú dices, va, voy a encender la consola. Y te echas una partida al Halo, al Mario Galaxy, al Devil May Cry. Y descubres que nada de lo que diga la gente importa. No importa lo que digan los medios. Porque tú, en ese momento, estás disfrutando. Se te olvidan todos tus problemas y no piensas en nada más. Te olvidas de todo lo que te ha ocurrido mal. Y te diviertes, así, sin más. Y eso es por una sencilla razón. Porque los videojuegos son demasiado divertidos como para tomarlos en serio. Arcadia Gamer. ¡Atención! Pregunta. ¿Cuál es el mejor programa de videojuegos que se emite los martes de 11 a 1 de la noche en Sardañola Radio? Arcadia Gamer. Arcadia Gamer. Pues Arcadia Gamer. Arcadia Gamer. Arcadia Gamer. Gamers. ¿Esto qué es? Arcadia. Arcadia Gamers. Arcadia Gamers. ¿Esto qué es? ¿Pero la radio? Ay, no, qué vergüenza, por favor. Por supuesto. No, chache, no cuela. Bueno, bueno, vale. Como ves, la calle es un clamor. ¡Escucha Arcadia Gamers! ¡Arsa! Hemos escuchado dos temas. El primero, Mote Agarello. ¿De quién? De Kageyama. Kageyama. Kagesama. Dilo todo. Kagesama, que es la intro del Dragon Ball Z Bars Limit. Que es amigo nuestro, el Kageyama, sí, es amigo nuestro. Puso con la foto y todo, con sí, la camiseta. Sí, con los fuetes y los quesos. Y después tener la canción del grupo Orange Soap. Sí, que es nuestros eso. Amigos de Coruña. Sí, sí, sí. Que, y... yo reconozco que no lo había escuchado. Qué temazo, ¿eh? Sí, sí, poca The broma, Rain. Poca sí, broma. The Rain, temazo. Sí, sí. Oye, sinceramente, de verdad, me ha gustado, pero muchísimo. Y al MP3 que se va. Sí, ala, sí. Guay, al MP3 que se va. Orange Soap, sí, The Rain, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, oye, no, bien, en serio, bien. Muy bien, me ha gustado. Muy bien. Oye, pues ha llegado la hora del análisis de Monster. Porque Man. Tenemos el análisis este. Y tenemos la sección del Ceros. Y tenemos la canción de Chiquiri Arcadia. También, no spoilees, hombre. Eso va al finalísimo. Del señor Wasabi. Sí, sí, o la ponemos ahora original. Para así, para no. Dulcear un poco el análisis. No, porque así bueno, la gente no apaga la radio. Oh, por favor. Pues venga, si la ponemos ahora, la gente apaga la radio. Vale, pues el análisis. Análisis. Madre mía. Yo os decía la semana pasada, Silent Hill, oh, qué bien que sale para PS2, oh, sí, puede ser el último juego de PS2 que analicemos, oh, qué ilusión, qué algo otro perrito piloto, madre mía, qué bien. Pero yo, señores, es que me veo en el deber. No es que crea que tengo que hacerlo, no, me veo en el deber, señores, de decirles, Monster Madness Grave Danger es una mierda de juego. O sea... ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Sale para PlayStation 3, ya salió en Xbox 360 y Games for Windows / PC hace escasos meses. Y hubo críticas del rollo, el renacer de Zombies Ate My Neighbors, el juego este de Super Nintendo y Mega Drive. ¡No, tío! O sea, incluso sí, ¿qué coño? ¡Sí! Pero es que no hay tanta diferencia entre los 16 bits y una PlayStation 3. ¿Qué pasa con este juego? Uf. Si está sobre un Unreal Engine 3... ¿Cómo es posible? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Vamos a empezar. Uf, madre mía. Si yo os digo, amigos, que es un juego que está basado en Estados Unidos, ¿qué personaje femenino no puede faltar bajo ningún concepto? ¿Se os ocurre algo? Una tía buena. Sí, y esa tía buena tiene que ser por pelotas. Tonta. ¿Y qué tiene que hacer en el cole? Tiene que ser... Empollona. ¡No! ¿Sí ¿Animadora? ¿Animadora? ¡Sí! ¡Muy sí. bien! Primer personaje del juego. Una animadora rubia y tonta. Bien. No puede faltar tampoco el típico personaje friki. Porque, claro, es el típico jugador de Dungeons and Dragons. Con gafas. Con gafas. Con aparatos en los dientes. Y muy casposo. Me estás pintando un American Pie, más o menos. Espera, espera. Tiene que haber otra chica. Y si la otra es rubia y tonta, la si otra... es rubia, ¿qué es? La otra. Pues la otra morena. Será morena y fea, ¿no? Morena. fea. Empollona. Empollona. Y asocial. Gótica. Ah. Bien. Ah. Y por último tenemos el cuarto personaje, que no menos deprimente, que si tenemos al friki, su amigo tiene que ser... Musculito, grande... No, casi, casi, casi, pero tiene que ser el otro arquetipo. ¿El ligón? No. ¿El de rugby? No, no, no, te estás yendo lejos. O sea, estaba cerca, pero te vas lejos. Tiene que ser el típico Jay, de Jay Bob el silencioso. Gracioso. No, tiene que ser el típico rollo porreta, skater, ¿sabes? Así, ¡ey, tío, qué tal! Este típico, ¿no? Así con voz de Fock. Con voz de The Fock, pues así. ¿Vale? ¿Sabéis la voz de The Fock? ¿Tenéis el registro en mente? Pues del Royas. La voz quebrada. La voz quebrada, la voz rota, hecha polvo. Esa voz, de tan radiofónica. No, no, no es un insulto, no es un insulto. Es un elogio a The Fock. O sea, me encanta su voz. Es una voz de radio. Y a ver si llama, hombre, y nos hace una demostración. ¿Nos haríais un favor, Fock? Bien, estos personajes son Zack, en el caso del friki. Tenemos a Carrie, en el caso de la emo gótica. Tenemos también a Andy, el clásico tipo vestido de ancho y skater. Y, por supuesto, la animadora no tenía que ser de otra manera que llamarse Jennifer. En fin, la fábrica de los estereotipos, amigos, vuelve a abrir sus puertas. Y, por ende, su producción de juegos estereotípicos. Por desgracia, el problema de Monster Madness, Grave Danger, que es el nombre entero de este juego para PlayStation 3, llámalo juego, llámalo Blu-ray rayado, no es precisamente su original diseño, y puesto que en escena tampoco es un cúmulo de cosas buenas, es por tanto un despropósito que arrastra desde su anterior entrega, como bien decíamos antes, en Xbox 360 y Games for Windows, ya que más que entrega no deja de ser una expansión del anterior juego con extras y demás. Lo que vendría a ser BioShock en PlayStation 3, pues igual, con extras. Lo mismo, pero con extras, pero poco interesantes. Uno sí, es multiplayer a 4 jugadores online, vale. Pero cuando el juego es una mierda, ya puede tener 4, sí, bueno, puede tener 8, 16. Da igual. El caso es que Servidor piensa que una cosa es burlarse de los tópicos y otra muy distinta es convertir el juego en un tópico en regla general y que no sabe si es tópico o está mal hecho. Si ya empiezas a dudarlo, caca. Y como no podía ser de otra manera, como bien decíamos al principio del análisis, la gente lo comparaba con Zombies Ate My Neighbors y un juego que siempre he visto sobrevalorado, pero que no sé por qué la gente le tiene mucho cariño, pues nos quedamos con eso. Es el clásico referente a este Monster Madness en todos los aspectos que podríamos ver. El estilo de juego, la cámara, la situación, las armas, los personajes, que tienen hasta un aspecto demasiado sospechoso hacia los personajes de zombies. Y la lástima radica en que no vemos casi ninguna evolución entre el título de Mega Drive y Super Nintendo del año 93 con este nuevo juego del año 2008. Así que empecemos con la jugabilidad. Mira, vista cenital y ármate y lucha contra distintos tipos de zombies. 3, por ejemplo. 3 zombies. Y se van repitiendo. Ah. Bueno, en realidad no son 3, pero no más de 5, ¿vale? O sea, es algo deprimente cuando ves zombies y zombies y zombies iguales. Son iguales. Sí, constantemente. O sea, del rollo de racing, no, mucho peor. Mucho peor. Más allá de este concepto tan simple, sería alargar demasiado la variedad que ofrece este disco, por desgracia. Y es que conserva el esquema clásico de los juegos de 16 bits. Un buen puñado de niveles con su enemigo final, que intentará complicarte las cosas con su amplio abanico de técnicas. Evidentemente, entre comillas. 3 ataques contados, por malo final. 3 ataques contados. Y estereotípicos total. El indio, el gordo, el mago, etc. 100 objetos dispersados en toda la ciudad. ¿Cuál es el problema? Y diremos, hombre, Dead Rising tenía muchos objetos y tal, y eso estaba muy bien. Todos hacen lo mismo. Una pelota hinchable hace el mismo daño que un buzón. Sí. Un buzón. ¿Un buzón? O un hacha. ¿Por qué? Un hacha hace el mismo daño que la katana. Sí, muy gracioso. Muy gracioso. Como se nota que no habéis jugado. Un buzón. Es que si lo hubieseis visto... Bueno, en fin, no me quiero ir por las ramas tampoco, ¿vale? Podrás ir recolectando toda clase de tuercas y chatarras a lo largo de los niveles para después llevarla a Larry Tools, alias el heavy metalero que ha sobrevivido al ataque zombie, que se encargará de construirte nuevas armas para que el juego parezca un poco más divertido, nada más lejos de la realidad. Larry conseguirá que estas tuercas y demás se conviertan en bazookas, pistolas, UCIs, que se unirán al repertorio de armas cuerpo a cuerpo que dispondrás a partir de los a partir del nivel 2, que no me salía la palabra. Hablando de objetos, yo no dejaría aparte tampoco el hecho de los objetos combustibles. Bombas, cócteles molotov o dinamita que harán explotar a los zombies en mil pedazos. De la misma manera todos. Mentira, no explotan. No hay sangre. La sangre es verde. Bueno, o sea, es que, mira, a ver, tú tienes una bomba y esperas una explosión zombie. No. Es como un zombie de niños. O sea, es un juego de zombies para niños. Pero es que luego el pegue es más 16. No sé por qué. Porque hay sangre. No hay sangre. Es verde, pero hay sangre. Pero es un rollo. Bueno. O sea, no explota nada. O sea, tú ya puedes tirar 6 bombas. Da igual. Se quedan igual en el suelo ahí desapareciendo. Encima desaparecen. Es que es deprimente este juego. Es deprimente. Pero es que si queréis algo deprimente de verdad, hablemos de los gráficos. Unreal Engine 3. Perdón, el móvil. Es que ya es lo que le faltaba a este análisis. El móvil sonando. ¿Quién es? Pues no lo sé, ahora te lo digo. Llamada perdida de Wasabi. Oye, Wasabi, ¿por qué me llamas? Llama al teléfono del programa, hombre. Hay que ver. Lo tienes en la web, Wasabi. Sí, 935805251. Correcto. Que no se engañe el Unreal Engine 3. Parece mentira que el juego aproveche este engine y como la falta de desmembraciones que comentábamos hace poco, la constante desaparición de enemigos cuando los matas, o lo poco trabajado en cuanto a luces y efectos, delatan un poco empeño que se ha puesto en este trabajo, por desgracia, cosa que ya arrastraba de la anterior edición y que no se ha querido arreglar. Como bien decíamos, no hay gore, la sangre es verde y la gran mayoría de situaciones son algo infantiles. ¿Esto es malo? Hombre, en realidad sí y no. No cabe duda que el equipo desarrollador ha querido hacer un trabajo familiar donde los primos, hermanos o amigos pequeños se hagan con cuatro Sysaxis y, bueno, Sysaxis barra DualShock 3, que por cierto, vale. City Game ya tienen el DualShock 3 a la venta, pequeño paréntesis, y disfruten del competente modo cooperativo, o sea, que no hay motivo light para el juego. El hardcore gamer no durará ni tres asaltos, ni tres. La repetición de enemigos, como bien decíamos antes, es constante y los modelados pues no son precisamente nada del otro mundo. Los vídeos in-game suelen presentarse con una puesta en escena muy regular, que pocas veces nos sorprenderá, del rollo. Atención, ¿eh? Paredes que salen del suelo sin agrietarlo o puertas en llamas que no arden. O sea, si te acercas no arden, pero hay fuego. O sea, es algo difícil de explicar y digno de ver. O enemigos que sencillamente atraviesan las paredes con sus ataques. Este juego lo veremos dentro de poco en Play 3, ¿no? Sí, en dos semanas. Entre el Hace y esto... Madre mía, el Hace. Se están cubriendo de gloria. No me hable. Madre mía. Eso, o sea, imaginaros, ¿vale? Un personaje que tiene un rango de ataque del rollo Link, ¿no? Que hace el torbellino este. Y el torbellino, en vez de chocar contra la pared y cancelar el torbellino, no. El torbellino atraviesa la pared sin romper la pared, evidentemente. Y si tú estás al otro lado esperando... arrinconándote contra los zombies, ese ataque te da. Ha atravesado la pared. O sea, es que eso ya no es creeper, eso es una putada. O sea, es ridículo. Pero donde sigan este juego, algo bueno tiene, es en el diseño cómic que se ha dotado a la obra. Ojo, o sea, tiene un dibujo así cómic, muy simpático, muy bien trabajado. Y que en cuanto al modo historia, pues le da cierta gracia, ¿no? Al tema. Con lo cual, hombre, es lo único bueno, ya que la historia si fuera buena al menos, pero es que no lo es en absoluto. Es un despropósito. Es un vacile. Este juego es un vacile. Es del rollo. Yo es que creo que este juego sale como si estamos Edu, yo y Chache reunidos y Ceros en una cena y le digo al Chache, ¿no tienes cojones hacer un juego para Play 3 en Unreal Engine 3? Y dice el Chache, ¿que no? Y te saca el Monster Madness. Hombre, los huevos tenían. Joder, ya son huevos. Son huevos. Antes de seguir con esta obra magna, hablemos con alguien que está al teléfono, que me imagino que será Wasabi. Hola, buenas noches. Sí, chicos, soy yo. Hombre, Wasabi. Hola, Wasabi. ¿Qué hay? ¿Y por qué me llama al móvil? No, que estaba buscando el teléfono del programa. Claro. Y va aquí con la caraja y le he dado al tuyo. Anda, qué bien. Anda, qué bien. De todas formas, que sí te había enviado un SMS para confirmarte si te había llegado, bueno, había llegado al email del programa. Sí, pero no tenía saldo, Wasabi. Ah, no, bueno, era... Pero sí, ha llegado, ha llegado. Ah, bueno, entonces nada. Entonces te dejo que cuando lo ponga, como no he visto ninguna respuesta del chat y demás, me resultó raro. Yo, si te soy sincero, llevo 2 días sin mirar el email por el tema de estudiar y eso, y lo he visto esta misma noche que había llegado. A mí se me ha olvidado contestar. Sí, pero estaba marcado con una estrellita, ¿eh? O sea, estaba, pues ahí, estaba ahí la estrellita del Gmail para decirle, hay que contestar. Sí, pero no hemos hecho. Sí, sí. Ahora Chache, la pondremos. Chache pone las estrellitas y yo dejo los mensajes a medias normalmente. Sí. Es parte de, es del día a día de Arcadia Gamers. Entras y ves 4 borradores y el Tony, hola, buenas tardes, coma, y se queda ahí el mail. Ah. Hola, buenas tardes, recibo un cordial saludo, Tony García, Arcadia Gamers. Me falta lo importante. Me falta el contenido. Contenido. Contenido como el de este juego, estás escuchando el análisis. He escuchado un poco, pero no tengo ni puñetera idea de qué estaba hablando. He escuchado algo de zombie, de por ejemplo, Monster Madness. De... O sea, tú que tienes tantos logros, ¿no te planteaste al ver Monster Madness en game para alquilar? Decir. No, y es que ni me suena el juego, tío. Hostia, pues eso, es que no, es que pasó sin pena ni gloria, ¿vale? Pero es que, hombre, es que es muy malo. Es muy malo. Uno puede ser como una estética así muy. Cómic. Como de cómic. Sí, eso. Sí, ese. Me empieza a sonar ya un poquito, sí. Sí, pues ese pues yo lo vi de refilón, me parece que lo vi en la demo que me enseñó un colega y no tenía mala pinta, pero al parecer lo estoy dejando a cardo. Hombre, es que es malete, ¿eh? O sea, supongo que en la demo pues no te da tiempo de profundizar todo lo que querríamos, ¿no? Pero, macho, la experiencia completa es de vergüenza ajena. Para echar a llorar, ¿no? Sí, madre mía. Y la 360 aún porque tiene logros. Aún dices, bueno, haré de tripas corazón para superar a mi amigo X. Pero aquí no, aquí o te lo quemas o mierda, te has gastado 40 euros para nada. Eso te iba a preguntar yo. Mira, vos será malillo, pero por lo menos tendrá logro o tampoco. No. ¿Qué va? Es de Play 3. Ah, vale. Y el de 360, pues sí, tiene logros, pero... Madre mía. Yo te invito, Wasabi, a que lo alquiles y lo pruebes, porque es una experiencia única. Fua. Pues voy a tener que remover cielo y tierra para alquilar aquí algo de 360. Bueno, sí, no, mentira. Puedo ir a un sitio, pero no vea lo que cobran y no... Fua, paso. Bueno, tú verás. Si ya me estás diciendo que es malo, ¿cómo para ir a alquilarlo? Vaya. No, en serio, yo, si alguien ha probado Monster Madness, se invito a que llame por teléfono, porque es que esto... Pues hace tiempo que salió, ¿no? Sí, en 360, sí. En PlayStation 3 sale en breve, en 2 semanitas. Ah, por eso lo estáis analizando, ¿no? Sí. Ah, vale, ya sonaba yo, es demasiado antiguo para analizarlo. No, evidentemente. Pero es que ya se dijo muchas cosas de la versión de 360, y como no la había jugado, digo, hombre, pues será verdad. Pero es que al jugar la versión de PlayStation 3, madre mía, y la de 360 era igual de mierda, ¿eh? En fin. Bueno, Wasabi, pues vamos a seguir con el sonido del juego. Venga, pues venga, un saludo. Muchas gracias por el chiqui, guapísimo. Nada, claro, yo ya te prometí que lo hacía, pues... Yo no lo escuchaba aún, ¿eh? ¿No? No he escuchado se lo ha querido reservar para el programa. Claro. Así hay más risas. Pues nada, Wasabi, lo dicho, que muchas gracias, ¿vale? Venga, ahora... ustedes. Gracias. Hasta luego. No esperaría que la música fuera lo mejor del juego, supongo. Bueno. Pues no. No, ¿verdad? Pues yo esperaba que sí. Melodía muy normalita y un doblaje casi amateur. O sea, el tópico este de los juegos en inglés están muy doblados. Monster Madness se lo pasa por el forro. Dicen, no, los americanos, no. Algunos sí, algunos no. Este es el caso. Evidentemente, en inglés, como era de esperar. Pero poco cabe destacar el poco empeño que los actores han imprimido a sus personajes. Totalmente nulo. Gritos horribles, conversaciones lentas y la sensación de que el juego te lo lea un niño de 8 años será constante durante todo el transcurso del puto juego de las pelotas. Los impactos son correctos y poco más. Nada más. No hay nada destacable dentro de este apartado, ya que la poca contundencia de los protagonistas a la hora de golpear logra que el sonido pase totalmente inadvertido. Ah, bien. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tú golpeas con el personaje y no hay nada que señale que estás golpeando al zombie. Quiero decir, ni un brillito, ni un estallido. Vamos, qué caja de colisión, como diríamos. No la caja de colisión de los 2D, ¿vale? Esto de que cuando pegabas un golpe en un juego de lucha, algo explotaba o salía un brillito que como si lo hubieras golpeado, ¿vale? En este juego no está. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? No sabes si le has dado al zombie, si no le has dado, si le has dado al de la izquierda, al si de la derecha. Al suelo. No, al suelo no, porque no puedes darle al suelo. Ya es lo que le faltaba al juego. Ya es lo que le faltaba. Si tú das al suelo no puedes rebotar el esto, rollo. No le he dado a nada. No, no, no, va al aire, va al aire. Ah, bien. Sí, sí, sí. Está bien eso. No, en serio, o sea, no. No se sabe si le estás dando a nadie. Entonces, claro, la peña va muriendo y no sabes si ha sido tú o ha sido el zombie de al lado que ha tirado una dinamita y le ha dado a todo el mundo. Pero el caso es que es fatal, fatal. Conclusión. Sí, vamos a acabar ya porque esto es horroroso, ¿eh? O sea, que pocas ganas me estás dando de mirar este juego. Es que es la idea. Es un aviso. Tú escuchas la música. Es que no es un análisis de cómprate el juego, es un análisis de no te lo compres. Me gusta para la conclusión. Calidad-precio nefasta, 40 euros. Y es que no se entiende que un título de esta calaña salga a la venta en formato físico, cuando otros que podrás ver en la PlayStation Network son infinitamente superiores y baratos. ¿Esto puede salir para WiiWare, por ejemplo? Gráficamente. Pues no te creas que va muy lejos. Bueno, a ver, con 50 megas no se puede hacer, evidentemente. Pero por ahí... Si no tuviera límite de esto... Hombre, un Real Engine 3 ya sabemos todos que sí, no... Bueno, claro. Pero algo similar, no te digo que no, ¿eh? Monster Madness Grave Danger es un cúmulo de ideas prestadas de clásicos sin aportar demasiado al concepto original de esos clásicos. Nota final, un 4. ¿Un 4? Es que, ¿qué queríais? Suspendido. Suspendido. Y le pongo 4 por ¿y eso de... ¿Y la nota de hobby consolas cuál sería? 88. 88. Nintendo Acción, si sale este juego en Nintendo. 92. ¿Qué? 96. 96. Hombre, por supuesto, Nintendo Acción. Zombies en Wii. ¿La Edge? La Edge. Puf, un 0. Un 2. Un 2. Y Line Gamer, pues depende de que lo analice. Yo le pondría pues esta nota. Evidentemente, ¿no? Quiero decir, soy yo, pues... La nota no sí, cambia. También. Qué tontería, ¿eh? Comprad en Gamer. Pues... No compres el juego, comprad en Gamer. La conclusión es nefasta, ¿no? La conclusión es la siguiente, comprad en Gamer. Da igual. Que no compréis esto, amigo. Es un aviso. No es un análisis, es un aviso. O sea, es que... Qué asco. Qué asco. Ceros, pon la música del Doraemon, por favor. No, el Wasabi. El Wasabi. ¿Le ponemos ya el Wasabi? Para pa endulzar, ¿no? Para endulzar este. Ay, sí, por favor. Vamos con la potata chiqui, y después... Chiqui de Wasabi, sí. Ken He-Man. Pues eso, que Wasabi nos prometió una melodía acorde con Arcadia Gamers y el Chiquili 4. Que, por que cierto, vaya desastre. Que va, 16 de 43, ¿qué quieres? Un desastre. Y vamos más bajo que tendría que haber quedado. Íbamos a ganar. Bueno. Íbamos a ganar. Pero no tan mal en comparación con el año pasado. Es que pasado. A ver, si te votan los vecinos y España solo tiene a Portugal y Andorra, que son los que no tienen los puntos. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres? Es verdad. Sí. Estamos muy mal colocados. Estamos muy mal colocados para ganar Eurovisión. Es verdad. Pero 14 millones de personas viendo el Chiquili 4, el programa más visto de hace 6 años. Sí, sí, sí, sí. Eso es un puntazo, ¿eh? Es un puntazo para el amigo Buenafuente y, por supuesto, Televisión Española, que sin quererlo ni beberlo, se ha visto con un lingote de oro. Sí, sí. Vamos con el Chiquili Arcadia, creo que se llamaba. Chiquili Arcadia. Pues venga. Chiquili Arcadia. Locutando, locutando. Locutando, locutando. Arcadia Gamers mola mogollón. Lo escuchan en Sevilla y también en Malagón. Escucha Arcadia Gamer, esa morenita, que la voz del perro la pone calentita. Lo escucha el Koopa, lo escucha el Saeba, lo escucha el Funs mientras llora a Sega. Lo escucha Miyamoto, lo escucha el Saco, lo escucha el Itagaki mientras mete mano. ¿El ruido ese qué es? La guitarra. Los locutores de Arcadia son 1. El Tony Chan, 2, el Chache, 3, el Edu, 4, el Ceros. Hoy Arcade Gamers, hoy Arcade Gamers, lo escuchan los Minintenderos y también los Sonys, lo escuchan en Konami y en la sede de Kako, lo escuchan el Kojima cuando está snifando. Lo pusieron en el velatorio de la Dreamcast y todo el mundo lo pudo disfrutar. Las claves de Arcadia son 1, el Don Camilo, 2, el perro de Snake, 3, el Dumbledore, 4, la Wii del Chache. ¡Uy! Locutando, locutando. Ahí está. Me gusta este. Este Wasabi, perro, es mucho Wasabi. Un aplauso gordo, un aplauso gordo. Sí, señor, qué calidad, qué calidad. Qué tarde lleva siempre esta gente. Es que tienen que abrir la puerta. Muy bien, Wasabi, muchas gracias. Muchísimas gracias, Wasabi. A ver si la gente se arriba y hace más cosas así. Hace más cosas así. Me ha gustado, güey. Algún día podremos hacer el cancionero de Arcadia Gamers, ya de este paso. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Están contentos los personajes con su pequeño homenaje, Chiqui y Licuatresco también. Sí, sí. ¿No? Digo yo. Sí, supongo que sí, ¿no? Sí. ¿Qué tal también está la versión de Isako, por cierto? Sí. Que está muy bien también. Sí, muy divertida. Sí. Que también escúchala, que está muy bien. Está muy bien. En portalgameover.com, por supuesto. Pero ahora sí que llega Doraemon, nuestro amigo Doraemon. Ceros. Doraemon, déjame el casquete volador. El casquete volador, el casquete. Dame el Dora, Marta, joder. El casquete. Que le tocan ceros. ¿Siempre tiene que salir usted en esta sección? ¿Ha salido más veces? Sí. Con la alfombra que se la pasó por las pelotas. Con la forma que calentaba esa. ¡Qué asco! Me da recursos ante bolsa, la muchacha mágica, Trubará y me esparto. ¿Qué dice ahí? ¿Trubará dinés? Invents. Ah, Trubará dinés parto. Sería la solución, encontrar dinero para todos. Sería la solución, sí. Ceros, ¿qué nos traes hoy? Esta noche, bueno, ha sido así un poco de imprevisto porque... Pero no lo digas, hombre. Sí, hay que decirlo, Tony. Hay que decirlo, Tony. Hay que decirlo. Nos hemos acordado. Vale, ¿os habéis fijado al principio del programa cuando decía eso de hoy tenemos Monster Madness y tenemos... Y me he quedado callado y he pensado, ¿qué tenemos al final del programa? Y luego la publicidad... Pues sí, amigos, lo habéis adivinado, no teníamos nada. Exactamente. Nada. Y ceros como... al rescate. Exactamente, como siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Ceros, ¿qué nos traes hoy? Bueno, lo que tenía preparado para hoy es unos aparatos que vi en ThinkGeek.com. Es una gran página llena de todo tipo de gadgets. ¡Complementos para Kidoris! No, eso no está ahí. Eso los tiene él en las manos. Exactamente. ¿Para qué quieres más? No, sí. Con esas manos, ceros. Esas suaves manos Nivea. Después no me digas que no le salen fans, no me extraña. Hombre, es que tiene unas manos Nivea al cero. Tal como estés hablando. Cuidado, joder. Cómo toca los clics. Ceros, cuéntanos. Bueno, voy a analizar dos gadgets en uno, digamos, bien. Porque cada uno de los dos hace la función contraria. Son dos aparatitos que se conectan al puerto USB. Uno recarga y el otro gasta. Perdón, es que tenía que decir. Para gastar ya está la PSP, compañero. El primero calienta las bebidas y el segundo las enfría. Ay, tú qué curioso. ¿Y se conecta al USB? Y se conecta al puerto USB. What the fuck? ¿Cómo? El yo quiero uno ya. Una nevera con USB. Exactamente. Y un horno con USB. El primero es una plataforma chiquitita, rollo un plato de microondas pero en pequeño. Y tú ahí encima colocas el vaso de tu bebida. Y tienes dos opciones, tienes dos botones. Uno que le dices que la bebida está caliente para que te la mantenga a temperatura, a esa temperatura. Y el otro dices que está, que no lo está. Y entonces te lo tempera un poquitito. Curioso. El otro es una neverita de unos... ¿Cuántos centímetros son estos, Tony? Esos son 13, ¿no? Más o menos. No son 13, no, Tony. 25. 20, 25. ¿Cómo sí. Mola ahí, ¿sabes? El tamaño de las pollas, básicamente. Bueno, porque... estamos hablando de neveras, Tony. Estamos hablando de neveras. Ah, de neveras. Sigue ceros. 25 centímetros. Más o menos. Y bueno, es como una caja. Con una puerta, tú metes ahí tu lata de Coca-Cola y te la mantiene fresquita. ¡Qué puntazo, ¿no? Sí, ya tiene la solución para no salir de la habitación. Y por USB. Sí, sí, se conecta todo el puerto es USB. Que me quedo es con una el, caña. El hecho de que va por USB. O sea, es la hostia. Ya tienes la solución para no salir de la habitación. Bueno, en realidad sí, porque solo cabe una, ¿no, Ceros? Una Coca-Cola. Sí, solo cabe una bebida. Entonces sí que tienes que salir. Bueno, pero claro. Si te llevas un portátil o algo, el portátil también se podrá enchufar al portátil, claro. Digo yo. Claro. Sí, lo que pasa es que, a ver, tampoco hace milagros. Vale, te lo empieza la letra pequeña. Es que el Chache está magnificando, claro, el Chache claro. Está viendo paraíso, el paraíso. Sí, sí. Esa era la otra parte. No te puedes refrescar el cubata ahí. Oh. ¿Sabes? Que es decir, te lo mantiene fresquito, pero relativamente. Tú pones tu vasito de agua, tu Coca-Cola o tu cervecita y dices, está fresquita, está bien. Pero no es una nevera real. Y la potencia que te puede dar un puerto USB, evidentemente. O sea, no enfría, el Chache pensaba que daba hasta cubitos. Sí, casi. Sí, sí. Bueno, creo que vi una máquina de cubitos por ahí por USB, ¿eh? Pero bueno, ay, solo hace esa función. Pero tú dónde encuentras las cosas. Ceros, ¿tú qué haces? Sí, porque yo flipo. ¿Qué es de tu vida, Ceros? ¿En qué la malgastas? Soy muy friki de estas cosas. No, deberíais ya. Saberlo. Madre mía. Entonces, no es un aparato que te calienta y te enfría cosas. Simplemente exactamente. Te mantiene las temperaturas. Exactamente. No es ni un microondas ni un congelador. Simplemente te calienta un poquito y te refresca un poquito. Pero bueno, para según que ya va bien. Es como ¿sí? los teleñecos. Ni tele ni muñeco, ¿no? Exactamente. Joder, lo siento. Tony, te has ganado un logrito desbloqueado. Sí, ¿cuántos puntos? 20. ¿Y el logro se llama? Tony haciendo chistes tontos. Gracias, Edu. Es de los Simpsons, ¿vale? Los Simpsons tiene mucha gracia. Después lo dice el Tony y no tiene ninguna. No, exactamente. Claro que no. Vosotros no sois amigos ni sois nada. Somos llenas. Soy llenas. Llenas. Bueno, nuestros cacharritos se encuentran en thinkgeek.com. Creo ¿cómo? Que es thinkgeek.com. Que como ya he dicho antes, es una página que está dedicada exclusivamente a todo tipo de cacharros raros. De este deletréelo, por favor. thinkgeek.com. Vale. Ahora sí que me ha quedado. El punto com no te lo deletreo, ¿no? No. No creo que haga falta. ThinkGeek. Y creo, si no recuerdo mal, porque como hemos dicho era un poco improvisado esto, el precio ronda entre los 20 y los 40 dólares. Joder, 40 dólares. Oye, pues no está mal. Vamos a darle las estrellitas si lo discutimos. Yo creo que no está mal. ¿Cuántas estrellitas le das? Yo le doy 5 estrellas. Toma ya. Al exagerado. Yo 4. Yo 3. Yo 3 también. Vale. No sé, está bien, es curioso. Es que a ver, es que son... No es una crítica a los gaches que trae ceros, ¿vale? Ni mucho menos. O sea, No. Pero que quiero decir que son... Empieza. Cuando empieza así, ceros, peligro. Son gaches muy exóticos, quiero decir. Pues anda que no jode que te se caliente una bebida porque no puedas bebértela por ahora X va a ser motivo. Ahora va a ser el mayor problema del mundo. Es el mayor problema del mundo. Es el mayor problema del mundo. Cuando tú en verano vas a la nevera y te llevas una Coca-Cola. Coca-Cola. Un Coca-Cola. Te lo llevas al ordenador y te lo estás bebiendo. Y cuando vas por la mitad está caliente. ¿Aló? Está caliente. Si tú, en cambio, conectas el aparatito este que te vas a ir por 20 euros y lo pones ahí al lado de la torre, digamos una plataformita rollo platico, y pones ahí la Coca-Cola con su hielito, con su limón, y se te mantiene fresquita sin tener que levantarte ahí a la nevera a echarle más hielo o a otra cosa para que se mantenga fría. ¿Qué otra cosa? Pues yo qué sé, la sombra, yo qué sé. ¿Qué sé? Vale. El caso es que se te mantiene fresquita y, lo más importante, ¿y? Sin tener que moverse, alargando un poquito tu brazo izquierdo o derecho, lo tienes ahí. Claro. Yo de verdad que lo veo algo tan exótico que a mí no me hace. Yo lo encuentro fantástico. Muy útil, muy ya útil. te veo. Ya está. Madre mía. Sí, sí. Parece que es la... ThinkGeek. ¿Cómo se llama el aparato? ¿Tiene nombre? Nevera. Sí, tiene nombre, pero... No te acuerdas. No lo recuerdo. Pues no pasa nada. ¿Qué más da? Si se han sacado de la manga aquí la sección. Un aplauso gordo va a hacer. Y pon las... Y ceros. A ver si llegan las señoras que aplauden. Las señoras que aplauden. Joder, qué lentas son, tío. Ceros, ¿y qué nos puedes decir tu opinión personal sobre este gadget? Hombre, es bastante útil mientras no pienses que es la panacea. ¿Panacea? Que mientras tengas claro para qué es, que sirve para atemperar un poquito o refrescar un poquito... Que no es la salvación a todos los males. Pero exacto, si tú vas pensando, oh, mi Coca-Cola lleva 2 días fuera de la nevera, la voy a enfriar con esto, va a ser, tío, va a ser yo creo que pensaba no, en eso, nuestro. Pero ya no, ya me lo he aclarado, pedazo de alcornoque. Joder. Lo que sí quiero añadir es a todos los que, como a mí, les gusten las fricadas estas, que se pasen por la página porque realmente hay cosas muy interesantes y que seguramente analizaré más adelante. Bien. Bueno, siempre hay cosas curiosas por aquí. Siempre a pruebas, novita. Siempre. Sí, sí. Nos vamos. Oye, que quedan 3 minutitos y... Pues ya nos vamos, 2 minutos, nos vamos ya. Ponemos alguna canción bonita, ¿no? ¿Qué canción? Ahora la ponemos, nos vamos y ponemos una canción bonita. Vale. Algo pondremos. ¿Qué canción? Bonico, Nerto. ¡Hala, que se acabe este programa ya, por Dios! ¡Uy, que se acabe ya! Por favor, quedan 4 semanas, porque el día 24 San Juan no haremos programa. Exactamente. Entonces, pues nos iremos. Nos vamos, va. Venga, gente, hasta luego. Adiós, Chache. Hasta luego. Adiós, Edu. Adiós. Adiós, Cero. Buenas noches. Adiós, Chocobo. Adiós, Perro. Ella. Y el Tony que se va también. Adiós, gente. Thank you. Sandor, te quedan 4 programas, Sandor. Kojima es tu última salvación.